Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla una noche más Víctor Fernández, y esta noche vuelve el RPG clásico y JRPG clásico de la mano de señor Sakaguchi con el análisis de Phantasian, lo nuevo de Miss Walker. Y además de ello, durante el programa de hoy haremos especial hincapié en las últimas noticias del mundo del videojuego y todo lo que está rodeando al E3 2021. Pero antes de empezar, y como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para perderme el partido inaugural de la Eurocopa. Cago en la puta, qué mal escogidas las fechas, ¿eh? No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos a las navidades de los videojuegos, que eso siempre es interesante. Y nada, contento. Hoy estoy contento, nada de pesimismo. Un verano cargadito de cosas interesantes, así que de putísima madre. Vamos a ello. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. A mí me estáis jodiendo la semifinal de Roland Garros. Joder, que quería ver a Nadal machacar a Djokovic, pero bueno, aquí estamos. Habrá que sufrir y hacer el Complejo Lambda. También tenemos con nosotros al señor Jorge. Muy buenas. Hola, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Muy contento hoy de estar aquí porque mañana es el E3. O sea, mañana ya, como quien dice, mañana, ¿no? Y tenemos muchísimo de qué hablar porque ha habido anuncios estos días y especialmente ayer, así que vamos a dedicarle mucho tiempo hoy al tema de la actualidad. Bueno, hoy no nos acompaña nuestro querido señor David, no está con nosotros en el programa de hoy. Esto, bueno, es debido a que no estaba en Coruña este fin de semana, no tenía acceso a un equipo y no podía hacer el programa, ¿no? Pero le mandamos un saludo desde aquí y volverá muy pronto, así que no os preocupéis. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Pues sí, allá vamos con la encuesta y vamos a hablar de Monster Hunter, porque ya sabéis que la semana pasada hablamos de Monster Hunter Rise y teníamos la pregunta: ¿cuál es vuestro estilo Monster Hunter favorito? Teníamos el estilo clásico, desde el Monster Hunter hasta el Monster Hunter GU. Oscar, GU. ¿Cómo era? Generations Ultimate. Exacto, Monster Hunter. Pero está bien, está bien. Ultimate. Puedes decir GU, no pasa nada. Todos lo entienden, Jorge. No problema. Luego teníamos la vertiente online, que es el Frontier. Luego teníamos la quinta generación, World and Rise. Y la cuarta pregunta es, ¿de qué coño me estás hablando? Que esta es la que yo normalmente escogería en esta situación. Bueno, pues un 0% de los votos la vertiente online, no le ha gustado a nadie de nuestros forenses, de nuestra audiencia, del foro. En tercer lugar, con un 22% de los votos, tenemos la versión clásica. Con un 33% de los votos, la quinta generación, World and Rise. Y el ganador de la noche es ¿de qué coño me estás hablando? Así que, bueno, en nuestro foro parece que no hay... Diríamos que casi un 50% de la gente de nuestro foro no es fan de Monster Hunter y no se ha quedado con de qué va la copla, como me pasa a mí. Así que, bueno, yo os pregunto a vosotros... Voy a dejar a Oscar para el final porque es el mayor entendido de Monster Hunter y probablemente el único que tenga una respuesta al respecto. Así que vamos a empezar con Gaspar. ¿Qué vertiente de Monster Hunter te gusta más? Ninguno. Rápido aquí con eso. Ah, bueno. Corazón. Me llama la atención la JRPG, que ha salido en 3DS y va a salir en Switch el mes que viene. Bueno, muy bien. Víctor, para ti. Bueno, yo tengo que admitir que de esta saga no tengo ni idea. De hecho, os diré que tanto es así que es que no me gusta la saga Monster Hunter porque me dan pena los bichos. La verdad es esa. Esa es la verdad. Entonces no voy a opinar sobre ese tema porque no tengo el conocimiento necesario para poder destacarlo. Bueno, pues en mi caso, yo no soy fan de la saga. No me he jugado los Monster Hunter, así que no puedo dar una opinión. Y me pasa como a Víctor, a mí me dan pena porque luchan por su vida, solo quieren vivir y tú vas ahí a joderles. Está el dragón ahí comiendo setas ahí en el monte y tú vas ahí a joder al dragón. Ojo, que está súper tranquilo. Que a mí me pasó en el World, el primer boss del World, el primer bicho grande que te vas a enfrentar, que está atormentando ahí al pueblo y no sé qué tal, vas a por él y cuando lo dejaste ya jodido pasa a fase 2, que es la fase de huida, y ves al bicho huir por su vida, tío. Es que lo ves tratando de salvar la vida porque ya estás atacando y va a morir. Y dice, yo vi eso y dije, no voy a poder con este juego. Me dio mucha pena, tío, y no pude. Mucha pena. A ver, Oscar es un tío que... Oscar es de monte, ¿no? Entonces Oscar pues, ha vivido con la vida y la muerte, ha estado muy cerca de él siempre, ¿no? Entonces para él esto es natural, pero para mí no, para mí no. Hostia. Pero en los Mario no os cuesta matar champiñones pisando de la cabeza de forma violenta. No, porque son a nivel de dibujos. Son de dibujos. Claro, son de dibujos, tío. No. Y las tortugas también son de dibujitos. Cuando son le saltas dibujos, encima y le pegas una patada y la mandas a las gimbamas, a la pobre tortuga indefensa que está ahí. Y yo diría más, ¿eh? Y las tortugas ninja también son unos dibujos muy buenos. Es verdad. Hipócritas. Oscar, por alusiones, ¿tienes algo que decir de este tema? Sí, a ver. Yo es que... Cuando me crié de niño, el ser humano todavía vivía en los bosques y esas cosas. Y claro, estoy totalmente asalvajado. Está curtido. Así que estas cosas en pantalla no me molestan. De todas maneras, Jorge y Víctor, cuando tú le das una paliza importante a un monstruo en estos juegos y ya ves que se empieza a arrastrar, no tienes por qué matarlos, ¿eh? Los puedes capturar y te los llevas vivos al campamento. O sea que allí también los despiezan después, pero joder tío. Ya no lo ves, ¿vale? No hay final feliz, Oscar. Nunca hay final feliz para ellos. A ver, son monstruos terribles que te quieren comer y no van a perder la oportunidad de hincarte el diente. Tú también estás luchando por tu vida. Pues tú te los comes a ellos y te vistes con ellos. Lo que pasa es que eres un poco avaricioso, porque tú, como un monstruo de esos, tienes para comer mucho tiempo y sin embargo te los cargas a pares. Entonces es como ser un poco... Porque no es solo avaricioso. No es solo comida para mí, es el cazador en Monster Hunter tiene que dar comida a todo el pueblo y todas estas cosas. Pero es para, tú lo haces para ganar pasta. Claro, tío. No para altruismo puro. Yo gano pasta, claro. Lo que pasa es que también las partes más jugosas las suelo donar, ¿no? A los auspicios de los poblados. Joder, es que si no sería como soltar al demonio en ese planeta, en ese país y campar a mis anchas. No, a ver, un poco de altruismo también está bien. Altruismo, está bien. A ver, altruismo con los monstruos no, vale, porque son monstruos. Vienen cargados con la sed de sangre de Satán y van a por ti de formas fastidiosas, pero bueno, en fin. La pregunta era que con cuál me quedo, cuál me gusta más, ¿no? Sí, esa era la pregunta real de la encuesta. Iba por ahí. ¿Con cuál te quedas? Yo, Me quedo con el estilo clásico, pero no le hago más cosa a nada, ¿vale? Me gusta también lo nuevo. Muy bien, Jorge. Bueno, pues vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos, ¿de quién esperas un mejor E3? ¿Cuál es la compañía de la que más expectativas tienes, que crees que va a ser el E3 de este año, ¿no? Que va a ser la ganadora del E3, por así decirlo. Tenemos a Microsoft, tenemos a Sony, Nintendo, Ubisoft, Square Enix, Capcom, tenemos el PC Gaming Show, tenemos Devolver Digital, tenemos Bandai Namco y tenemos el Mondo Cazoide y el Cocademon. Están de enviados especiales al E3. Bueno, una de las respuestas es un troleo, ¿vale? Os doy la pista. En fin. ¿Quién esperas que haga un mejor E3? Y el próximo día sabremos quién hizo el mejor E3. O bueno, no lo sabremos, lo debatiremos. Pero más bien. Es que esa es otra. La pregunta que respondemos siempre tendríamos que responderla ahora porque evidentemente... Vale, sí. Vamos esto a estará caduco ahora. Ya la semana que viene. No, pero, si la respondemos ahora, estamos condicionando la votación. No, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Mirad, esto es un plan cojonudo. Mirad, gente que nos escucháis en el podcast, que nos escucháis en directo, no hagáis caso de lo que vamos a decir, ¿vale? Que no os condicionéis. Claro, sí, hombre. ¿Vale? Sí. es el intento más absurdo de no modificar una votación que he visto nunca, jamás. A ver, pero es que no tiene sentido que nosotros contestemos esto la semana que viene. No tiene sentido. Yo voy a ser sincero. No confío en ninguna, punto. Bueno, yo voy a mojarme, ¿vale? Si me sorprenden, bien. Si no, pues que le den por saco. Yo creo... Es que yo estoy entre dos, ¿vale? Pero yo creo que el mejor E3 lo va a hacer Microsoft. Creo que va a ser Microsoft. Creo que tienen mucho que enseñar. Me da la impresión, ¿eh? La segunda para mí Nintendo, pero creo que Microsoft. Gaspar, se moja. Gaspar, te toca. Yo sí, yo me mojo. Ah, Gaspar, venga, dale. A ver. Yo creo que Nintendo, porque Micro, a ver, en teoría han anunciado que han empezado proyectos, pero que han empezado hace meses. A ver, nos pueden enseñar en plan Nintendo como Metroid Prime 4 y Bayonetta 3. Un fondo con un dibujo chulo y decir, oye, para 2028 tienes el juego en las tiendas, no te preocupes. Pero bueno. Ah, bueno, y las World Premiere, que van a presentar muchos, es verdad. World Premiere. Eso es más de los Game Awards. Sí, exacto. Oscar, te toca. No, eso lo usa mucho. Te toca, Oscar. Sí, yo creo que Nintendo. Básicamente porque, según los rumores y noticias que vamos teniendo, tiene una nueva consola que presentar, tiene un montón de juegos nuevos que presentar y que supuestamente salen este año. Y lo digo... Más que nada por todas las incógnitas. Si se cumple un tanto por ciento elevado de todas estas incógnitas, pues será un E3 muy bueno para Nintendo. Básicamente, por eso lo digo. De las otras, pues más o menos sabemos mucho más por dónde van los tiros. Es más difícil que nos sorprendan. Siempre puede haber algún anuncio interesante que no hayamos pensado en él, pero creo que... Dime. Digo, que he de decir que la más divertida... La que nos puede sorprender, pero en cuanto a diversión, es la de Devolver. Que lo hacen de puta madre todos los años. Sí, es para partirse la caja. Sí, pero eso no tiene que ver con el contenido que presentan, sino con las formas. Así que, claro. Con su manera de hacer la conferencia. Sí. En cuanto a contenido, yo creo que la que más puede sorprender es Nintendo. Básicamente porque se le ha filtrado muy poquitas cosas. Y a saber qué sale de ahí. Sí, bueno... Yo en este caso creo que yo creo que en cuanto a sorpresas, Nintendo es la que llevas de ganar. Pero por dos motivos. Primero, porque la mayor parte de los juegos que van a mostrar dicen ellos que ya son para 2021, entonces eso deja una muy buena imagen, ¿no? Y lo segundo, porque yo creo que si anuncian consola, una compañía que anuncia consola ya tiene todas esas papeletas para llevarse un E3, entre comillas, ¿no? Me refiero a llevarse la expectación. Una consola tira más que cualquier juego o regreso de saga o lo que sea, estamos hablando de algo importante. Si no la presentan, si no hay consola, desde mi punto de vista, si no hay consola, creo que quien puede llevarse de ganar en este E3 en cuanto a expectación y tal sería Microsoft. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Pero la consola es que para mí es tira mucho. Es algo que... Bueno, más que una saga. Gaspar. Iba a decir, pero a ver. Nintendo suele especificar un poquito su Nintendo Direct y ya ha dicho que son 40 minutos solo de juegos. No dijeron no. Solo de juegos. Dijeron 40 minutos en el que vamos a presentar juegos de Nintendo Switch, pero no dijeron que no fueran a presentar juegos. Nada más. Solo juegos. Y también, aparte, joder, da la impresión que van a presentar los sucesores a Switch. En todo caso, sería como una PS4 Pro. Yo ahí tampoco veo una emoción de wow, qué bien. Pero si sale una Nintendo Switch Pro, es una consola que viene a situarse en esta generación. Es decir, viene a plantarse en esta generación. Ya hace Switch. Viene a plantarse en esta generación para durar años. Con el objetivo de obtener, pues eso, ports third party de menor calidad, supuestamente, para. De los juegos nuevos, ¿sabes, Casual? Yo, si no me equivoco, New 3DS venía para potenciar 3DS y duró 2 añitos escasos más, ¿eh? Sí, pero New 3DS era un buen salto respecto al anterior, en todos los aspectos, ¿eh? No solo a nivel gráfico, una consola mucho más manejable, a ver, más grande, pero más cómoda de jugar, no es cuestión solo de que te mejoren el tema, el aspecto gráfico, el aspecto técnico, es que también te mejoren otro tipo de cosas. Yo creo también que hay que entender el contexto de lo que era 3DS y lo que es Switch. Estamos hablando de que Switch también es una consola de sobremesa de Nintendo, es decir, es la consola grande de Nintendo, entonces yo no creo que podamos comparar una New 3DS con una New Nintendo Switch Pro, por ejemplo. Me parece que son cosas distintas. Y más teniendo en cuenta que, como digo, si la consola. Vamos, eso que yo pienso. Si la consola realmente aguanta como para que las empresas third party puedan crear ports de juegos nuevos en Nintendo Switch, ports de menor calidad o lo que sea, la fórmula que sea, yo creo que Nintendo no va a encontrar ninguna razón para sacar ninguna consola nueva. Gaspar. A ver, yo creo que la gente en general, y algunos se están flipando mucho, en plan, guau, va a ser... A ver, en caso de que realmente exista esa Pro y sea capaz de renderizar a 4K usando trucos y tal, yo creo que no va a llegar ni siquiera a potencia de una PS4 base. Y le estás pidiendo a esa máquina que vaya a mover el Unreal 5 y vaya a comerse... No, yo creo que esa máquina Gaspar. La está Nintendo... Espera, déjame terminar, Oscar, para que dure por lo menos hasta 2023 la consola, o sea, mantengo el ritmo de ventas y saque la sucesora. Yo no veo que una Pro ahora vaya a durar 5 años más, como parece que estáis comentando. Es más, si esa consola tiene juegos exclusivos, se suma al movimiento, estás dejando tirados a 90 millones de usuarios, ¿eh? No es una coña. Gaspar, mira, yo no creo que se pida eso, sinceramente, yo creo que sale. Pues yo le pido que los juegos que estén, que se rendericen a 720p en modo portátil, lo hagan siempre. No tengan bajones durante medio juego a 360p, como pasa con Xenoblade, o juegos como Doom Eternal o Wolfenstein, que son a veces manchurrones en pantalla. Esta consola básicamente te va a mantener una resolución mayor durante mayor parte del tiempo, eso espero, y no que haga que las resoluciones en los juegos más potentes bailen de esa manera. Bueno, pero es que... luego, un momento, Gaspar, es que luego creo que vamos a tener mucho tiempo para hablar de Nintendo, de Microsoft, de todo esto, en las sucesivas noticias que vamos a leer, entonces creo que es mejor que saltemos a las noticias, ¿os parece? De hecho, si queréis, si nos quedamos con ganas de comentar este tema, lo hacemos justo cuando acabemos las noticias, y así lo redondeamos un poco. Venga, vamos a irnos con la información, pero os recordamos que podéis votar a la encuesta en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Simplemente entráis en el post del programa de hoy, os logueáis en el foro y ya podéis votar en la encuesta. Y ahora os recuerdo que tenemos el prefijo de los nicks de hoy. Como Fantasian es una especie de Final Fantasy clásico hecho hoy en día, digamos que las siglas que vamos a poner hoy delante del nick en Discord va a ser FF de Final Fantasy, ¿vale? FF, guión, espacio y lo que queráis. Así que hasta ahí las notas y nos vamos con las noticias de hoy. Bueno, pues vamos allá con las noticias y vamos a empezar hablando de Netflix, porque esta semana CD Projekt ha anunciado, bueno, lo ha anunciado hoy mismo, de hecho, ha anunciado un evento centrado en Netflix y en el universo de Witcher, ¿vale? Es la WitcherCon. Y bueno, se comenta que van a hablar, van a enseñar un poquito de una especie de, por así decirlo, preview de la segunda temporada de la serie. Van a hablar de nuevos proyectos, van a centrarlo también en hablar un poco en general de la obra de Sapkowski. Y han dicho que no van a llevar videojuegos a este tema. O por lo menos no van a llevar novedades de juegos nuevos. Lo que no se sabe es si hablarán de estas versiones que se anunciaron ya para PlayStation 5 y para Xbox One de The Witcher 3. Entonces, bueno, queda en la duda. El evento, no me queda claro. Ah, sí, el 9 de julio, va a ser el 9 de julio. Y bueno, va a haber mesas redondas sobre la serie, etcétera. Pero bueno, no sé hasta qué punto va a aportar novedades más allá de eso. Yo tengo la sospecha personal de que a lo mejor enseñan algo, alguna serie paralela de Netflix, tipo de animación o algo. Sí. Y al hilo de esto, os comento que hay muchas compañías que están ahora mismo anunciando sus series de Netflix. Por ejemplo, una de ellas es la nueva serie de Riot de League of Legends, que esa ya estaba anunciada y han enseñado un tráiler nuevo. Ubisoft también ha hablado de nuevos detalles sobre sus futuras series para Netflix, una de ellas basada en Splinter Cell y la otra basada en en este spin-off que habían hecho de Blood Dragon, ¿no? ¿Os acordáis de Far Cry Blood Dragon? Y por último, otra compañía que también está a tope con este tema del Netflix MHR, es que no me sale el nombre del estudio, pero son los creadores de Cuphead, que ya habían anunciado su serie para Netflix y han lanzado un primer tráiler de la serie que la verdad es que se ve bastante bien, ¿no? Mantiene un poco la estética del juego, de dibujo clásico, etcétera. Pero para los que sois más puristas de la animación y que controláis un poco el tema, pues veréis que las animaciones son muy actuales, son muy modernas, ¿no? La manera que tienen de moverse muy rápido los personajes y tal, pues es muy actual. Entonces, parece que todas estas compañías, y seguramente veremos más en el futuro, están centrándose en sacar contenido extra de esos juegos a modo de merchandising en Netflix. Bueno, no sé si tienes que decir algo. Esto entra un poco en sintonía con lo que están haciendo muchas compañías del sector, grandes compañías del sector del videojuego, que ahora se lleva o está empezando a llevarse esa estrategia transmedia. Es decir, sobrepasar la barrera del videojuego e irse a otros medios, con franquicias potentes, con el objetivo de hacer esas sagas, esas IPs, mucho más grandes. Es el caso, por ejemplo, de Sony con The Last of Us, con Uncharted, que van a tener sus producciones audiovisuales. Bueno, ya están en ello. Precisamente Uncharted, por ejemplo, la película ya está ahí a medio hacer, o casi hecha. Tenemos también la serie de The Last of Us y más series y contenido audiovisual que va a llegar. En el caso, por ejemplo, de Ubisoft, se comentaba el asunto de Far Cry Blood Dragon, que quieren hacer una serie de animación con eso. La serie también de Splinter Cell. En el caso de, como comentaba Jorge también, de The Witcher, que tenemos pues ese evento que se va a hacer con Netflix, evidentemente, pues para hablar probablemente de nuevas producciones audiovisuales. Esto las compañías lo saben perfectamente. Y si todas están haciendo esto al mismo tiempo, es porque este es justo el momento de meterse todas en este rollo. Debe ser que las productoras están pagando pasta por las series, Netflix y todas estas, porque ven filón, después de éxitos como Castlevania y otros éxitos de series similares, y deben estar pagando bien, y aparte de las compañías, les debe estar pareciendo muy interesante para ampliar todavía su público y atraer a más nuevos jugadores, ¿no? Que conozcan estas sagas por las series y que al final acaben enganchándose en los juegos. Y el siguiente punto de esta estrategia transmedia que hoy hablábamos es llevar estas grandes sagas a teléfonos móviles, es decir, a hacer juegos exclusivos o específicos de dispositivos móviles. Pues tener, imaginaos, tu Uncharted versión móvil que juegas de una manera específica de móvil. O lo mismo con un The Witcher para móvil, o lo mismo con esa clase de cosas, ¿no? Digamos que este tándem de sobremesa, móvil, series y cine es lo que buscan las compañías para conseguir hacer que estas sagas, pues eso, les den muchos más ingresos y no solo a través de los videojuegos. Y es, lo están haciendo específicamente las grandes. Ubisoft, Sony, Bethesda, CD Projekt, supongo que Microsoft se meterá también. De hecho, ya está la serie de Halo ahí medio confirmada en CGI. Tenemos también Valve, que se metió con Dota. O sea, hay muchas compañías que son muy, muy grandes, que están metidas en esto. Y el objetivo principal es ampliar de pasta. Halo hay contenido de sí, este tipo desde hace un montón de tiempo. Pero hay una nueva, Oscar. Quiero decir que... y es una nueva que justo entra ahora, ¿te das cuenta? O sea, quiero decir, es verdad que salió... Ya había salido una serie de Halo hace tiempo... O eran películas cortas, o no sé cómo leches era. Es que así. Fue, a ver, fueron, que yo recuerdo, fueron tres cosas. Fue una. Sí. Una película. De animación. Está la película de imagen real. Y después recordaros de aquellos cortos que salieron. Se llamaba Halo Legends, puede ser. Que sí, eran pues, una serie de cortos. Sí, si sí. No recuerdo mal, ahora no estoy muy seguro si fue cuando salió Halo 3 o Halo Reach. Creo que fue cuando salió Halo Reach, en torno a aquella época. Yo creo que son de la época Microsoft, de Reach, sí. De Reach, ¿no? Microsoft con Halo siempre ha intentado llevarlo más allá de los videojuegos, no es algo nuevo. Ahora lo intentarán incluso con más sagas. Veremos. Pero es que la cuestión es que justamente sale también ahora este proyecto de la serie CGI nueva de Halo, que... No es casualidad que lleguen todas estas series en el mismo momento. Es simplemente pues que es el momento de hacerlo, ¿no? Gaspar. A ver, pues yo estoy deseando que Netflix presente una adaptación de Zelda donde la princesa sea negra y Link por lo menos sea chino. Eso... La verdad, Gaspar, es que Nintendo nunca permitiría que no cambien ni un solo pelo de un personaje suyo, porque Nintendo es ultranazi con sus marcas y tal. ¿Cómo que no? Si está bueno, es verdad, ahora que está, bueno, lleva de moda muchos años, ¿no? Podrían remasterizar su serie de animación de Zelda, joder, te reías, era muy coñona la serie. ¿Nunca viste la serie de animación de Zelda? ¿En serio? No, me recuerdo de... O una serie de dibujos de Zelda, tío. Pero aquello no eran imágenes de los Zelda de... No. Y hay serie por ahí perdida, joder. ¿Nunca la viste? ¿En serio? No, ay, ay. Sí, joder, también hay de Mario y alguna cosa más, y algún engendro más de Nintendo había por ahí series de en los 90 hay varias series de imágenes. De Mario había una terrible. Sí. Es verdad. Pero Zelda existe, ¿eh? Hay serie de imágenes de Zelda. A ver, han cambiado. De Mario solo me acuerdo del señor este que hacía porno. Es lo único de Mario que me acuerdo. Y obviamente de la película, de esa maravillosa obra maestra en la que Yoshi es un velociraptor. Sí, y se llaman. ¿Cómo era? Hola, somos Mario y Luigi Mario. Los hermanos Mario. Sí, correcto. Bueno, ahí acertaron, porque realmente según Nintendo es así, pero. Sí, pero igual es lo único que es más o menos fiel a los personajes. Y ojo el background de Link, ¿eh? Que Link se llama Link. ¿Te acuerdas de eso? No, ¿no? Sí. Mario y Luigi Mario. Oscar, no es coña, ¿eh? Se llama Link, confirmado por Miyamoto. Link de Ilian se llama. Link. Su apellido es Link, igual que su nombre, Link. Muy bien. A ver, Nintendo. Bueno, seguimos con más noticias. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un anuncio también de esta semana. Bueno, un tráiler, porque han enseñado, como digo, un tráiler de No More Heroes 3. Un tráiler bastante extenso, bastante coñero, tenéis que verlo, en el que hablan de algunas de las novedades del juego, pero con cierta retranca, ¿no? La verdad es que pinta muy bien este juego. Hay referencia a Akira incluido, o sea que tenéis que verlo si os mola el tema del manga, anime y tal, porque vais a encontrar cosillas interesantes. La referencia a Akira siempre la está desde el principio, siempre la ha habido. Bueno, pero es que aquí hace el... Bueno, ¿sabes el famoso póster este que se ve desde arriba? En el primero también, la pose con la moto desde toda la vida, de No More Heroes. Pero el póster que se ve desde arriba. Bueno, sí, joder, hay imágenes promocionales del primer No More Heroes que la referencia es clarísima. A lo mejor en esta ocasión, a ver, yo no vi el vídeo de ayer, pero igual en esta ocasión es más evidente. Yo vi el vídeo, no sé si esto estaba en los anteriores, ¿vale? Pero vi el vídeo que sacaban el famoso póster de Akira, que se ve desde arriba, ¿no? Como Kaneda se está acercando hacia la moto, caminando. Hicieron lo mismo, bueno, lo han parodiado mil veces, ¿no? Y homenajeado mil veces porque es muy, muy famoso este póster. Y han hecho lo mismo y se ve en el vídeo y la verdad es que es bastante guay. En cualquier caso, este juego, que ya sabéis que llevamos bastante tiempo esperándolo, que es posiblemente uno de los juegos más ambiciosos de Suda51, pues ya tenéis un tráiler. Son 5 minutos de tráiler, así que lo podéis ver con calma. Y bueno, pues de momento no sabemos mucho más. Sabemos que se lanzará el 27 de agosto en Nintendo Switch, así que corred a reservarlo si os interesa. Bueno, sobre este juego, yo intenté ver el tráiler hoy, Jorge, esta tarde, y YouTube... No entendiste nada. ¿Qué? No, continúa. No, y YouTube lo intenté ver y YouTube me pidió que verificara mi edad. Pero no me lo pidió con el mítico rollo de ¿tienes más de 18? Dale que sí. O marca tu... No. Me dijo, mira, me tienes que dar o tu tarjeta de crédito o tu DNI. Y dije, bueno, ya me veré el vídeo en otro momento. Porque, sinceramente, bueno, no le voy a dar mi tarjeta de crédito ni mi DNI a YouTube, la verdad. ¿Pero qué YouTube estabas viendo? No, estaba viendo YouTube normal y corriente y sucedió eso. De hecho, me sucedió en directo. Mientras estaba haciendo un directo, me sucedió eso, Óscar. Grabado está. Eso es correcto. Ahora cuando quieres ver un vídeo, o sea, fuera de YouTube y tenga sangre o no, cosa de esas, tienes que ir a YouTube, te pide identificarte. O sea... A ver, yo entiendo que para los críos y tal está bien, ¿no? Como método de protección contra el contenido que sea un poco más agresivo, subido de tono, lo que sea. Pero, joder, pedirte tu tarjeta de crédito, pues es bastante oportunista, ¿no? No sé, me parece un poco hardcore el asunto, ¿no? Bueno, en cualquier caso lo puedes encontrar en otras webs, este tráiler, sin recurrir a YouTube, ¿eh? O sea, que está yo por creo ahí. Lo estoy viendo ahora en YouTube. Debieron cambiarlo, Oscar, pero yo te garantizo que fue así, grabado está. Bueno, el vídeo es de hoy, es el first look at Santa Destroy, ¿no? A lo que voy, sí, yo no lo vi, Oscar, a lo que voy, No More Heroes 3, ya lo comentaba el otro día, yo me jugué esta tarde esta saga, llegué a ella muy tarde, evidentemente ya la conocía de la época de Wii y todo eso, se hablaba mucho en aquella época de estos juegos y tal, pero yo no lo jugué hasta... que Nintendo sacó estas dos remasterizaciones. Bueno, las sacaron, no sé quién distribuía el juego, pero las sacaron en Nintendo Switch, como sabéis, en formato digital, ahora ya están en PC. Pues yo no los había jugado hasta el año pasado. El año pasado me pillé el primero, me lo pasé de tirón, me divertí muchísimo con ese juego, la verdad. Y compré el segundo de tirón y me lo pasé también. Para mí fue un mes estupendo, tengo que decirlo, ¿eh? No, me divertí mucho con esos juegos. Tenía ganas de típico juego de no rayarte y disfrutar del paseo, ¿no? Del camino. No son juegos especialmente difíciles, la verdad es esa. Y las coñas y idas de olla que hay en esos juegos son tan divertidas y tan rocambolescas que me encantaron. No sé, me parecieron muy buenos. Y desde entonces, si, os digo, si este No More Heroes 3 se hubiera... presentado así un poco más profundamente y yo no hubiera jugado por curiosidad esos dos anteriores, para mí sería un juego que pasaría sin pena y gloria. Bueno, bueno, muy bien y tal, vuelve esta saga, estupendo, pero ahora mismo soy día uno fan incondicional, o sea, estoy esperando ya en la cola de que abran la tienda para comprarlo. Oscar, que conoce bien los juegos, pues puede dar su opinión también sobre esta saga, ¿no? Sí, eres un neo-nintendero. Está clarísimo. No, para nada Nintendo, porque estos juegos no están ya en Nintendo. Estos juegos son libres para el pueblo, ¿no? Para el pueblo de PC. Por cierto, la versión de Switch del primero, ¿la sangre es sangre de verdad o es como hicieron aquí en Europa, tipo ceniza? No, es sangre. Echa todo rojo ahí. Sí, sí. Ah, vale. Y como sabes, es bastante violento. Sí, es un juego en el que hay mucho tomate. No, pero la versión bastante bien. Además es widescreen, ya no te ponen 4:3 como en la versión de Wii, evidentemente, lo han adaptado a panorámico. Y bueno, la verdad es que el juego se ve bien, el manejo es bastante adecuado y tal. Y para el tema de, porque ya sabéis que ese asunto, lo de la carga de la espada, lo tenías que hacer con el Wiimote. Sí, agitando. Sí, bueno, efectivamente. Pues aquí lo puedes hacer si juegas en portátil, agitando con la consola, o con el mando Pro también. Ya sabéis que el mando Pro tiene su... Está bien adaptado, ¿eh? La verdad es que está bien hecho. Y bueno, por hilar un poco más fino sobre los dos juegos, porque estos ya llovió, no vamos a hacerlos ahora de nuevo en el complejo Anda. Creo que los hicimos en su momento, si no recuerdo mal, Oscar. Al menos hay dos, seguro que sí. Al menos el segundo sí que lo hice. El primero no lo recuerdo. Pues yo solo tengo que decir que coincido con la opinión de Oscar, que el primero tiene el mojo, tiene la esencia, es la clave, ¿no? Los bosses y todo eso. El segundo se lo pule como quiere en términos jugables, desde mi punto de vista, y soluciona todos los problemas que tenía el primero, pero no tiene el carisma que tenía la primera entrega, porque el carisma de los bosses es importante. El primero es mejor en lo que es el relleno, en lo que es todo lo que haces ajeno a los bosses, mucho mejor además, y es un poquito peor en las luchas contra los jefes finales. No porque no sean buenas, que están bastante bien. De en hecho, el segundo dices, ¿no? El segundo es el que... En el segundo. Los bosses del primero son más carismáticos. Son peleas más... También es verdad que entras por primera vez a lo que es No More Heroes y quizá el estilo te sorprenda un poquito más. Pero sí es cierto que son más carismáticos los jefes del primero, y en cambio en los aspectos ajenos a ellos el segundo es mejor en todo. Gaspar. Iba a decir, aprovechando ahora que estén dando los giros, salieron en PC hace poquito, sí. Y dicen que el port es una mierda gigantesca. Sí, de hecho comentaba... Como los primeros juegos que sacaron los estudios japoneses, que eran horribles, optimizados y cosas de esas. Sí, comentaba Tapuno, de hecho, que pilla el mando el X-Input, que es el mando de Xbox, cualquier mando de Xbox lo pilla perfecto a la primera, pero si quieres meter otro mando, tienes que ejecutarlo como administrador y hacer movidas. O sea, que realmente es un port más bien cutrón, ¿no? De todos modos, este tipo de cosillas se tienden a arreglar, ¿vale? Ahora de lanzamiento pues hay estos problemas, pero se tienden a arreglar hoy en día, se debería arreglar. Si no está la comunidad de mods y tal, pero sinceramente me parece estupendo que hayan llegado a PC, sea como sea, porque estos juegos son muy míticos. Entonces está recordar que el primero también salió en PlayStation 3. Es verdad, Oscar. Después también salió en PlayStation 3 y el segundo creo que ya no. Pero el primero sí, de hecho lo tengo yo por ahí. Y era una versión bastante bastante digna. Gaspar. A ver, yo lo tengo en Play 3 y el control era un poco... A ver, el control es especial en todas las versiones. Sí. Es el juego así. El juego es no, así. No hay manera de cambiarlo, es el juego así. No es un problema de control. El 2 mejora mucho. Nada, teniendo en cuenta que era un port de Wii, yo cuando lo probé en Play 3 me sorprendió. Pegaba sus rascazos interesantes en una Play 3. Bueno, es que en realidad la versión de Play 3 no es exactamente igual que la versión de Wii, ¿eh? No, hicieron una especie de remaster. Sí, exacto. Sí, lo vi, pero rasca bien, ¿eh? De todos modos, a ver, este tipo de juegos, ¿son para todo el mundo? Yo diría que no. Yo creo que para jugar a No More Heroes tienes que tener la mente un poquito abierta, porque te vas a encontrar primero mecánicas muy... A veces algunas son muy básicas, y... Todo lo que justifica ese juego realmente es toda la esencia de ese mundo, las coñas, los guiños a mogollón de historias, las fricadas, ¿vale? Y sobre todo el guión, que para mí el guión es muy bueno, muy divertido, las cosas que se dicen los personajes, parece un guión hecho por alguien que controla de guión, la verdad es esa. Pero en términos jugables tampoco es la quinta esencia de la jugabilidad, esa es la verdad. Ninguno de los No More Heroes, son juegos divertidos y ya está. Pero te quedas por todo lo demás, ¿no? Entonces, yo os aconsejo, si queréis probarlo por primera vez, porque no conocéis la saga, pues que, al igual que me pasaba a mí, ¿no? Que intentéis adentraros a ella con la mente abierta y sabiendo, pues, que son juegos que lo que brilla en ellos es, pues, toda esa esencia que hay alrededor, el guión, todo esto, ¿no? Y las coñas. A ver, ahora que te has adentrado en el mundillo No More Heroes, yo te recomiendo que sigas jugando juegos de Goichi Suda, como Killer 7, que está también en Steam... Killer Death, que también está en Steam, incluso el Lollipop Chainsaw, que es un juego muy, muy divertido, una estética así, incluso más desenfadada que estos dos anteriores, pero es súper divertido, un hack and slash bastante chulo. Y la verdad es que todos los juegos de Goichi Suda tienen esa marca. Esa esencia, ¿no? Marca propia. Sí. También tienes el Shadow of the Damned. Creo que aquello era un juego que había hecho Mikami con Suda. No sé quién hizo más o quién hizo menos y cuál supervisó o no hizo nada. Realmente no lo sé. Pero también es un juego muy divertido. Y la verdad es que tienes ahí trabajo por hacer, ¿eh? Sí, a ver, tienes mucho bastantes títulos, pero tampoco son excesivamente largos. Así que yo creo que poco a poco los podrías ir abarcando. El problema que tengo este año, Oscar, es que me he metido en mogollón de juegos muy largos. Fíjate, acabo de terminar el Phantasian, tengo en la mitad el Bravely Default y estoy con el Yakuza y K-Dragon. De hecho, el Shin Megami Tensei no lo dejé aparcado, pero lo quiero seguir porque me está gustando mucho, verdaderamente. Pero es que Yakuza y K-Dragon, Oscar, es una pasada, ¿eh? O sea, yo estoy flipando muy para bien con ese juego, ¿eh? De verdad. Que justo te has metido con juegos larguísimos. Sí, juegos muy largos. Y aparte de Shin Megami Tensei, aparte de ser largo, es un juego... Al menos el juego original es un juego exigente. O sea, no es un juego largo que te pasas con el rabillo del ojo mirando la tele o así en plan, bueno, estoy jugando tranquilamente y tal, ¿no? Y es un juego que hay que estar pendiente. Sí, a lo que estás haciendo. Porque, bueno, es un juego también denso en cuanto a mecánica de juego y hay que estar atento a lo que haces. Gaspar. Oye, Oscar, perdona. ¿Le recomendaste a Víctor el de Seven Killers? El juego este. Seven Killers. El Killer 7. Perdón. Sí. O sea, Víctor te cae mal, ¿no? ¿Cómo le puedes recomendar eso? ¿Qué le pasa a ese juego? Si es un engendro de juego, tío. Una de las cosas más malas que. Que he probado nunca. Tienes que probarlo, que es muy divertido. Llevar la cabeza colgando de un personaje ahí en la cintura mola mogollón, es muy divertido. No tienes ni puta idea de videojuegos, Gaspar. Pero no el otro, ni puta idea. Y es que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Es un engendro que ha salido, ha salido de una mente enferma. Es un juego muy raro. Pues anda por ahí... Puede andar por ahí, pero que lo hayas metido en la consola... Hostia, lo jugué en GameCube, me pareció un engendro, no logré acabarlo, creo que jugué unas horas y me pareció infame. A ver, tú no logras acabar el 90% de lo que juegas, así que eso no es indicativo de nada. Ahora mismo será el 75%, voy mejorando. Ah, bueno, vale. Pero joder, ¿cómo le puedes recomendar eso a alguien? Mala persona eres, joder. Víctor, no te haces es un juego que está en Steam. En Steam puedes ver las críticas de los usuarios. Creo que lo tengo, así que no hay fallo. Ya miraré. Hay valoraciones en Steam y puedes ir al apartado de Killer 7 y ver las valoraciones, si son muy positivas, variadas o negativas, o muy negativas. Yo te recomiendo Lollipop, que es un juego muy divertido, pero creo que no tiene versión de PC. Solo está en 360, me parece, en Play 3. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Debate interesante ahí de No More Heroes, y de Suda 51. Bueno, pues esta semana hubo un evento, fue concretamente el martes, sobre la consolita esta que habían anunciado hace un tiempo, la Playdate. Seguro que os acordáis de ella, era una consola que era en 8 bits, el estilo visual, ¿no? En blanco. De hecho, era en un bit, en blanco y negro, totalmente, ¿no? Sin escala de grises. Y era una consolita amarilla pequeña que tenía una manivela, ¿no? ¿Os acordáis de eso, verdad? Sí. Bueno. Pues esta consola han lanzado una especie de vídeo al estilo del Nintendo Direct, ¿vale? O como están haciendo todas las compañías ahora, enseñando ya la consola final, porque ya sabéis que esta consola empezó siendo pues un proyecto que se anunció hace un tiempo, pero solo habíamos visto un prototipo y poco más. Y han enseñado ya la consola y han explicado un poco la estrategia que van a tener para vender sus juegos. Bueno, la consola va a valer 179€. Y va a salir, se va a poder reservar a partir de julio. Comentaron que no va a haber problema con las reservas, porque aunque mucha gente la demande, ellos no van a cerrar las reservas. Simplemente, decía el tipo, lo que nos va a pasar es que tardaremos más en recibir la consola, porque irá por orden de llegada, ¿no? Y tal cual salga de la fábrica, pues se lo irá mandando a la gente, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que comentaron es cómo va a proceder el tema de la compra de juegos. Y al parecer, la consola, el estilo de venta de juegos no es que te compres un juego así porque sí, ¿no? Directamente pagando X euros te compres el juego, sino que más bien van a ir lanzando, digamos, oleadas de juegos, varios juegos a la semana que vas a recibir gratuitamente. No estoy seguro, porque no lo han... no me quedó muy claro por el vídeo, porque yo lo estuve viendo en directo, si vas a tener que pagar una suscripción o simplemente por el hecho de tener la consola ya te van llegando los juegos gratuitos, ¿no? Pero el caso es que van a llegar, pues así, dos juegos a la semana, etcétera. Son juegos pequeños, desarrollados por creadores independientes. Muchos de esos creadores independientes tienen bastante nombre dentro del mundo de los desarrolladores indie. Por ejemplo, tenemos a Lucas Pope, que es uno de los abanderados de esta marca, que es el creador de Papers, Please o de Return to the Obra Dinn, y que ha creado un juego exclusivo para esta plataforma. No se sabe si incluso va a crear alguno más. Pero bueno, luego tenemos... Yo lo digo porque sigo a unos cuantos de ellos. No son tan famosos, no los conoce la mayoría de los jugadores, pero dentro de la escena de desarrollo sí son bastante famosos. Que lo he dicho, que ya han anunciado videojuegos para esta consola, ¿no? Han enseñado pues un popurrí de juegos y tal. Y eso. Y luego han enseñado una herramienta más, que es una herramienta de desarrollo para esta consola, para que cualquiera pueda crear y compartir un juego, ¿no? De hecho, una herramienta bastante sencilla de manejar. Se maneja a través del propio navegador web, y ahí puedes hacerlo todo, tanto la programación del juego como los gráficos. Así que, bueno, la verdad es que esta es una consola pensada sobre todo para los muy cafeteros, para el, digamos, el público que le interesa esto, ¿no? El desarrollo indie, etcétera, etcétera. Pero que personalmente me parece muy muy interesante. Obviamente, como digo, no es una consola para todo el mundo, sino para gente que esté muy metida en este rollo, que le guste el desarrollo, que le guste la experimentación y los juegos indie, porque es para lo que va, vaya. Yo, de hecho, ya os digo que igual me hago con ella. Bueno, y una cosa más. Han anunciado un add-on que es una especie de altavoz que es magnético, que se lo pegas a la consola y que, bueno, que le mete el estéreo y no sé qué más, ¿no? Así que, bueno, pues es una anécdota que imagino que se podrá adquirir también. Así que nada, llegará a finales de este año la primera tirada, y si hay segunda tirada llegará en 2022. A ver, con la especulación, ¿quiénes se pueden hacer con esto? Porque si sale baja tirada, espérate a los Sniper Bots y en eBay a los 3 minutos. No, no, porque ya lo comentaba al principio. El tipo, el creador, bueno, el jefe de proyecto comentó que ellos no van a cerrar las pre-orders. Siempre va a haber pre-order abierta. Ya, es decir, nadie se va a... Espera. Nadie se va a quedar sin su reserva. Lo que pasa es que la gente que reserve más tarde, pues evidentemente le llegará la consola un poco más tarde. Pero el suministro de consolas, según comentó, está garantizado. Entonces no va a pasar lo típico de que manden bots, porque los bots tienen sentido si las reservas son escasas, pero si la reserva es abierta e infinita, no hay mucho sentido para que los bots se metan en ello. De hecho, hicieron ese sistema pensando en esa situación, ¿no? Bueno, ¿y tú qué crees, Jorge? ¿La vas a pillar o no? Pues yo probablemente sí, ¿eh? Ya estuve viendo varios juegos que los enseñaron en el... Bueno, en este vídeo tipo direct que hicieron. Y a mí me gusta. Son juegos pequeños, son juegos experimentales, pero hay creadores muy potentes detrás de estos juegos, ¿no? Entonces, a mí... Ya solo para cacharrear, disfrutar de estos juegos e incluso intentar hacer algún juego yo, pues me gustaría pillármela así. No sé si la pillaré de salida, igual espero, más que nada porque es una pasta y hay que pensárselo bien. Pero la verdad es que sí que me gusta. Bueno, ¿los demás? ¿Os interesa en algo esta maquinita? No es el estilo de portátil que a mí me gusta. De hecho... Es una portátil más para gente que desarrolla videojuegos que para usuarios que juegan videojuegos, me parece a mí. Pero bueno, en fin, está bien. Como dice Jorge, también el precio no acompaña demasiado. Y en fin, Para mí, desde luego que no es. ¿Algo que decir al respecto, Gaspar? Nada, a ver, yo creo que ya la critiqué en un programa ya hace bastante tiempo, al menos un par de temporadas quizás, ¿no? Me suena que había criticado alguna cosa y me mantengo en esa línea, o sea, no me atrae absolutamente nadie, aún encima de precio me parece cara todo lo que ofrece. Pero bueno, es lo que dice Jorge, está orientada a otro tipo de público. Bueno, y ahora vamos a hablar de Prince of Persia, porque Ubisoft ha confirmado que no va a estar en su evento el Ubisoft Forward, que ya sabéis que tendrá lugar mañana por la tarde, tarde-noche. Bueno, pues han comentado que no va a estar, pero que llegará en 2022. No hay muchas más noticias al respecto. Ya sabéis, es el remake de Las Arenas del Tiempo, probablemente el Prince of Persia más conocido, ¿no? El que le devolvió un poco la saga a estar en las portadas, ¿no? Y bueno, no se sabe mucho más. De hecho, es hasta cierto punto decepcionante que no lo vayan a enseñar, ¿no? Más que nada porque se esperaba que este juego fuera inminente. En cualquier caso, lo que mucha gente se está preguntando es si este juego va a suponer pues un inicio a que se vuelva a tener en cuenta esta saga, ¿no? O sea, Prince of Persia, que ya sabéis que en la época de PlayStation 2, sobre todo, tuvo muchísimo éxito y sacaron varios juegos. Y que, bueno, a partir de aquel juego que habían sacado para Play 3 y Xbox 360, que no fue, bueno, que fue un poco decepcionante para muchos, pues la saga quedó parada. Entonces, bueno, no sé qué pensáis al respecto. Gaspar. A ver, es que... No, dale, Gaspar. Gaspar. A ver, iba a decir, desde que enseñaron las primeras imágenes y creo que hubo un tráiler, ¿no? A ver, olía de, aparte de que cutre, de muy bajo presupuesto y una especie de remake, un engendro de algo que quería aprovechar, no sé, el tirón que tuvo en Play 2 o algo en ese momento, pero vamos, lo presentado era horrible. Es normal que haya... Bueno, Gary Ubisoft dijo, mira, me da vergüenza sacar esto al mercado, voy a guardarlo a ver si lo podemos mejorar un tiempo. Porque vamos, lo presentado era de muy baja calidad, o al menos para mi gusto. Óscar. Sí, yo más o menos soy de la opinión de Gaspar. Más allá de del aspecto técnico y tal, es que además era un juego muy feo, demasiado feo, y estéticamente muy alejado de la trilogía... de la generación de Play 2, GameCube y Xbox. A raíz de las malas críticas, Ubi se lo pensó, ya sabéis que lo retrasó varias veces, incluso esto pues llama un poco más la atención, ¿no? Que se siga retrasando. No creo que sea el juego acertado para renovar la IP, no creo que sea el juego acertado para que la saga vuelva a estar en todo lo alto. Aparte, creo que no solo es una renovación visual. Prince of Persia necesita una renovación estructural en todos los aspectos del juego. No solo el tema técnico. Y llevar eso a buen puerto requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere dinero. ¿Y cómo haces? ¿Cómo renuevas Prince of Persia? No puedes hacer lo mismo de siempre, pero entonces va a ser un fracaso. Y si lo renuevas estilo Ubisoft, te va a salir un Assassin's Creed. Así que, ¿qué haces con Prince of Persia? Yo creo que es complicado renovar la IP y que vuelva a estar en el top. Es que es muy jodido. Porque la renovaron con el Assassin's Creed original y es otra saga. Es que hacer un juego otra vez así en plan pasillero, plataformas y acción... sin que tenga las novedades propias de la época actual, se te quedaría un juego bastante obsoleto. Y si lo haces con las cosas que maneja actualmente Ubisoft, te quedaría un clon de Assassin's Creed. No sé cómo pueden renovar, bueno, las sagas sin caer en lo de siempre. Quizá... perdón, Gaspar, ¿qué ibas tú? No, iba a decir, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con Oscar, o sea, es que Lo que era ese IP hoy en día son los Assassin's. Le han ocupado el nicho por completo. O sea, la evolución lógica de Prince of Persia es lo que hicieron con los Assassin's. o sea, con los Assassin. Incluso su munición a mundo abierto, escalada y todo, es más o menos lo que hubiese sido un Prince of Persia en el Zen. Es más, yo estoy pensando ahora, jugué el de Play 3, ese Prince of Persia salió, era muy bonito. Play 3, hay dos, ¿eh? Hay dos. Bueno, recordar yo digo que el de Zen Shading, y después está un Prince of Persia, que es un calco de los... Prince of Persia como los de la generación anterior. Creo que no me acuerdo el nombre. Forgotten Sands, puede ser. No me acuerdo el subtítulo que tenía. Que era muy clavado a los anteriores, que no triunfó precisamente por eso, porque era un más de lo mismo con mejores gráficos. A ver, yo estaba pensando que es Cel Shading. A ver, no es mal juego, ¿eh? Era muy bonito visualmente. Pasa que era sencillo hasta decir basta con el tema de que no morías o tal. No me parecía mal enfoque, ¿eh? Igual un poquito más de dificultad, y aparte el estilo por lo menos se diferenciaba gráficamente un poco de la competencia. Es cierto que se pegó un piñazo y desapareció. La IP quedó congelada, luego sacaron lo que dices tú y nunca más, ¿no? Pero bueno, a ver, no me parece... Las arenas olvidadas, efectivamente, Oscar. A ver, sobre no tema... No recordaba yo eso, imagínate el impacto que sobre tema de esta saga, yo sinceramente no veo que la evolución lógica de un Prince of Persia sea el mundo abierto. Lo veo más bien al contrario. Prince of Persia es mazmorreo, es decir, otra cosa. La cuestión está en que yo lo que creo es que precisamente Ubisoft lo que busca es hacer otra cosa. Es decir, dicen, joder, tenemos la saga Prince of Persia, que eran juegos lineales de aventura, sin más. Vamos a volver con un remake del juego emblema, ¿no? El juego emblema que fue ese Arenas de Tiempo. Si funciona bien esta fórmula, seguimos haciendo aventuras lineales como las de antes y hasta que dé de sí esta historia, ¿no? Y Assassin's Creed es la saga ya de mundo abierto, que se ha estandarizado ya en mundos ultra gigantescos. A ver, el Prince of Persia de en Cel Shading era un juego que tenía escenarios mucho más amplios que el que vino después. No tienes por qué hacer un juego de mundo abierto. Puedes tirar más por escenarios más amplios con cierta exploración en vez de un juego más lineal como eran estos. Es que no sé, es complicado. Yo entiendo que la gente que le gustaba en aquel momento Prince of Persia quiera más de lo mismo, pero una empresa de videojuegos como Ubisoft no se puede permitir de vivir solo de los fans de una saga. Necesita tener un reclamo para que gente nueva se meta también en Prince of Persia. Y más una saga que lleva tanto tiempo descansando. Hay gente que por edad no jugó los anteriores y a lo mejor si le haces algo actual, algo que sea para ellos, pues pueden meterse en la saga, porque la gente que le gustaba Prince of Persia, yo creo que si le anuncias algo respecto a esta saga, el interés inicial seguramente ya lo tengan. Así que no creo que funcionara de la misma manera un Prince of Persia tal cual PS2 en la generación actual. Bueno, yo lo que creo es que es una saga que da para muchísimo y que probablemente con muchas de las técnicas y herramientas de hoy en día se podría crear un juego perfectamente actual y que recoja pues las claves de la saga, ¿no? Es decir, no, como dice Oscar, no tiene ni por qué ser de mundo abierto, pero incluso si fuera de mundo abierto se podría hacer algo incluso que fuera diferente a Assassin's Creed, ¿no? Así que, bueno... yo creo que Ubisoft tiene buena. Una última cosa. Yo al Prince of Persia en Cel Shading lo tengo cruzado. Lo tengo cruzado y nunca más voy a volver a jugarlo. Porque me petó la Play 3 de 60 gigas. Se murió. Fue culpa del juego, ¿no? Vetado de por vida ya ese juego. Está totalmente vetado. Acabo de caer que hay una saga que sí que encajaría bastante bien con el estilo en esta generación. O sea, Darksiders, el primero, no me parece un mal estilo para un Prince of Persia, ¿eh? No son mundos muy abiertos, hay bastante combate, hay escalada, exploración, encaja bastante bien con el estilo de lo que podría ser un nuevo Prince of Persia, ¿eh? Sí que podría encajar. Además tiene el tema este que siempre viene bien, que es la evolución del personaje mediante árbol de habilidades y temas de experiencia, que eso gusta siempre. Sí, es verdad, el Darksiders podría ser una cosa así intermedia entre un Assassin's y un Prince of Persia normal. Bueno, no, nos venimos arriba, ¿eh? Le voy a mandar la idea a Ubisoft, la voy a presentar, voy a poner el complejo alto, le mandamos. A ver, deberían escucharnos. Ubisoft tiene, nos escucha gente de Ubisoft, yo estoy seguro de que van a tomar nota de esto. Recordar que aquí hemos hablado de ciertas cosas, de ciertos videojuegos que después han aparecido en esas. Por supuesto, porque nos han escuchado y han dicho hay que hacerlo, que estos tíos saben. Porque han escuchado. A ver, porque somos influencers, es normal. Es normal, efectivamente. Bueno, seguimos con más noticias. Bueno, pues vamos a ir con las noticias de los oyentes. Nos queda mucho todavía, porque la noticia de la semana va a ser hablar, no va a hacer falta redoble, pero la noticia de la semana es el Summerfest, que fue ayer, el Summer Game Festival, que fue, bueno, una serie de anuncios muy chulos y tal, y uno especialmente importante. Pero vamos a comentar primero las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias que nos mandáis vosotros y que a lo mejor a veces se nos pasan desapercibidas, pero que son importantes. Y bueno, tenemos una noticia de Víctor M. que decía... No soy yo, ¿eh? No es este Víctor, es otro Víctor, que dice... Te mando. Tú eres Víctor F. Nintendo. No, pero es que yo tengo un nombre compuesto y empieza por M. Mirad, esta noticia... Ya en su momento ya hablamos de ella, pero quería traerla a colación hoy porque se acerca la fecha y todavía no hay noticias. Bueno, os comento. Dice, te mando esta noticia en Nintendo y dice, ¿no pensáis que la prensa se está cebando demasiado? Llevan prácticamente desde que salió desde que salió la Switch metiendo miedo a la gente para que no se compren la Switch. Porque saldrá otra mejor. Estuve 3 meses viendo sin comprarla o no. Al final la compré y vaya consolón. No entiendo por qué no hacen lo mismo con PlayStation o Xbox diciendo que no las compren porque va a salir un modelo de aquí a nada. Deberían dar más foco a posibles lanzamientos de E3 tipo Zelda Breath of the Wild 2 o incluso un posible F-Zero y dejar de meter miedo a la gente con la Switch Pro. Un saludo y gracias por el programa. Y bueno, y nos pone la noticia que vimos hace un par de semanas sobre la Switch Pro que que Amazon había filtrado una posible foto de esta consola. Y yo he traído esta noticia porque todavía no sabemos nada de este tema, ¿no? Y se comentaba que esto iba a presentarse antes del E3. Bueno, antes de nada voy a comentaros mi opinión y de paso aprovecho para contestarle lo que yo creo a Víctor M., que es que, bueno, la prensa, yo tampoco te diría que ande metiendo miedo con el tema de que van a sacar una Switch Pro. Es más bien cómo lo recibe la gente, porque todos los que tenemos una Switch, yo creo que no tenemos miedo a una Switch Pro. Y si saca una Switch Pro, pues será bien recibida y nuestra Switch seguirá teniendo contenido, ¿no? O sea que, bueno, se sabe que en la prensa hay ciertos favoritismos con ciertas marcas y suele coincidir que son las marcas que ponen publicidad en el medio, ¿vale? Eso es impepinable, ¿no? Pero quitando eso, pues tampoco lo creo. En cualquier caso, para mí, personalmente, una Switch Pro sería una buena noticia. Pero esto es una cosa que comenté el otro día en un directo y ya os dejo hablar, ¿eh? Pero es que da la impresión de que el modelo de videojuegos ha cambiado un poquito desde que empezaron a lanzar la PlayStation 4 Pro, la Xbox, no me acuerdo cómo se llama, pero que era la Pro, la versión Pro de Xbox. La One X. Pues el caso es que ya no estamos en ese mismo escenario, ¿no? Porque ahora da la impresión de que cada vez nos encaminamos más a que los videojuegos, las compañías, abogan más por su plataforma, por su entorno digital, entorno lo que sea, que por la propia consola en sí. Y a mí la inversión que me da es que la estrategia de Nintendo actualmente, y a lo mejor me equivoco, así que esto cogedlo con pinzas, es más perpetuar el modelo Nintendo Switch, perpetuar la plataforma, entre comillas, Nintendo Switch, e ir sacando dispositivos más y más potentes para seguir perpetuando esa plataforma. Pero no tanto con la idea de que simplemente sea una Switch Pro, una consola mejorada, sino que poco a poco vaya sustituyendo a las Switch normales, ¿no? Es decir, en lugar de sacar una consola nueva como ha hecho Sony y Microsoft, pues ir actualizando la Switch. Me da la impresión de que Nintendo está en esa premisa ahora mismo. Pero bueno, es solo una impresión personal. Y ahora sí, comentad si queréis. Oscar. Dale, Oscar. ¿Te doy? Vale. A ver, si todo esto tema de los rumores de Switch Pro, la prensa dándole bola, es para joder, están fallando estrepitosamente. Porque las ventas de Switch no están bajando. Yo pienso que la Switch Pro, si sale, viene a sustituir al modelo original y se quedarían Switch Pro y Switch Lite o Lite. El modelo original tiende a extinguirse. Además, es una consola que está completando su cuarto año de existencia, por lo que una versión mejorada tampoco es nada tan descabellado o que no haya hecho Nintendo en otras ocasiones. Y además, como dice Jorge, el mercado está así. El mercado está así. Ahora las consolas no te duran 10 años. Como tal, desde el año 1 al año 10. Eso fue una cosa que pasó y no creo que se vuelva a repetir. Ya, a ver, One X y PlayStation Pro es una pista. Y Nintendo nunca ha dejado de hacer este tipo de cosas. Recordar Game Boy Advance, las versiones mejoradas que tuvo, incluida la pantalla, la que ya mencionamos antes, New 3DS, incluso Game Boy Color, Game Boy Pocket. Además, en el caso de Game Boy, modelos que salieron con muy poco tiempo entre unos y otros. O sea, no creo que sea ninguna novedad que Nintendo saque ahora una Switch Pro. No tendría que pillar a nadie por sorpresa. Y además, visto cómo se comportan algunos títulos third party en la Switch normal, es una consola deseada por bastante gente. Y yo me incluyo en esa gente que desea una Switch Pro. Es posible que en el futuro este tipo de cosas de consolas, que la caja y el hardware que lleven no sean tan importantes, sino que todo el software y el tema de un modelo perpetuo, que lo único que vaya cambiando es el soporte físico, pero no de una manera como se hacía antes, en la que se acababa una generación y directamente empezaba otra. De hecho, lo estamos viendo. Juegos de... Es que actualmente, ¿cuántos juegos hay de generación actual? ¿Dos o tres? Todo es cross-gen. Todos estamos viendo un montón de títulos que se siguen anunciando para, en el caso de Play, de Sony y de Microsoft, para Play 4 y One. Yo creo que todo este tema ha cambiado y va a seguir cambiando, y la solución para las grandes empresas yo creo que es esa, tener digamos una consola con soporte online permanente, perpetuo, y después ir cambiando poco a poco el hardware, y no tiene por qué ser el cambio generacional, es decir, cada dos años, tres años o cosas así, ir cambiando el soporte físico. Claro, a ver, sobre ese tema, sí, a ver, no, yo un poco pienso como Jorge, no creo que en este caso concreto sea para meter miedo y que la gente no se compre ahí la siguiente, o que se espere y no se compre actual, ni nada de eso. Yo creo que tiene que ver con que son rumores que salen en la industria y la gente los lleva a cabo porque es muy jugoso a nivel de publicación, ¿no? Y tal. Claro, ¿dónde está aquí la cosa? Si una Nintendo Switch Pro sale ahora, no es que hace tres meses se ocurrió a Nintendo sacar una Nintendo Switch Pro y dicen, venga, adelante. No, es un plan que ellos tienen desde prácticamente el momento en el que lanzan la consola original. Porque ellos tienen unas estimaciones y hacen unos planes a medio y largo plazo. Por eso a lo mejor los rumores vienen desde tan atrás, ¿no? Fuera de eso, lo que sí que creo que es para meter miedo a la gente es lo que sucede al principio de las generaciones. ¿Qué sucede? Que en los medios vemos mogollón de gilipolleces, pero de un nivel infantil brutal. ¿Os acordáis de las Nintendo Switch se parten a la mitad? La pantalla naranja de la muerte, no sé qué, no sé cuándo. O la Xbox, la Xbox que echa humo. La PlayStation que tiene no sé qué. O sea, es que es lo mismo, pasa con todas. Y eso es de una gilipollez y una surdez brutal. O sea, yo soy... Play 3 y 360 acertaron, ¿eh? Yo soy... Sí, pero acertaron... Oscar, es que esto antes no se hacía a ese nivel. Y como pasó una vez, porque esa generación salió de esa forma, ya es saltan las armas con cualquier mínima chorrada que se inventa cualquier persona en internet. Y me fastidia, porque imagínate ser periodista, ¿sabes, Oscar? Ser periodista, haber estudiado una carrera de periodismo y tal, y hacer esa puta basura. De verdad, lo digo así, porque me parece lamentable. O sea, tú informas... A ver, esto ya de lo, que hemos, hay... lo hemos tratado pero en otros programas. Informas de pero que hay... el periodismo está así. Informas de que hay un problema cuando es algo generalizado, consultas con las fuentes, te confirman que efectivamente hay un problema en la placa que tiene este error y que sucede esto, que se funden a estas temperaturas o lo que sea, y es ahí cuando das la información. No es la información porque un tío en internet subió un vídeo echándole, vapeando debajo de una consola para que eche humo. Es que, ¿qué puñetera fuente es esa? O sea, ¿te vas a fiar de un tío que sube un vídeo, un nadie que sube un vídeo a internet, en Twitter, que tiene 137 seguidores? O sea, ¿te vas a fiar de esa persona frente a millones de personas que han adquirido la misma consola? Y digo esto con Xbox, con Nintendo Switch, con este, con el otro. O sea, ¿dónde está el mínimo rigor periodístico para poner una información? Es que me parece terrible. Es que no lo hay. Fíjate que en noticias que no buscan el morbo, un montón de publicaciones en España son traducciones literales, ni siquiera hay un trabajo de información, no hay una búsqueda de la fuente real, no hay ningún tipo de búsqueda. Se coge la noticia de una web importante del extranjero, normalmente americana, y se traduce tal cual. De hecho, en Twitter ha pasado recientemente con una revista y su cuenta de Twitter, no voy a decir quién, que dijeron una noticia y un desarrollador importante los citó para desmentirlos porque eso no era del todo así o no era así tal cual. Y tampoco voy a citar quién es el desarrollador super tocho que es bastante activo en Twitter. Pero vamos, es así como funciona. Coges una noticia del extranjero, la traduces y a tomar por culo. Que salga lo que salga, sin ningún tipo de rigor informativo ni nada. Y si la fuente de donde la sacaste, buscan cualquier cosa menos informar, te vas a comer un mojón del tamaño de un estadio de fútbol. ¿Y cuántos, Oscar, cuántos nos habremos comido? Joder, pues sí, tantos. Pues no, pero no me refiero... Porque noticias, hay... noticias sesgadas que en el que... Tú te lees el titular y es una cosa y te lees la noticia, es otra completamente diferente. El titular buscando el morbo, buscando las visitas y a lo mejor la noticia original es lo mismo. Mira, ha pasado con Phil Spencer esta semana. Ha hecho unas declaraciones en las que no dijo nada fuera de tono, simplemente decía que ellos tenían un tipo de servicio Game Pass en el que los juegos de PC salían al mismo tiempo que en consola, y dijo, otras compañías no hacen esto. El titular era Phil Spencer critica a Sony. Tal cual, para buscar las hostias, Oscar. Para buscar, que los Sonyers y los de Microsoft se peguen de hostias dialécticas en el chat de la noticia. Es brutal, y así son prácticamente el 90% de las noticias de las webs españolas. Digo españolas porque son las que más visito y lo veo casi todos los días. Es alucinante cómo de una noticia te puedes inventar un título enunciativo que te dé la gana y como normalmente la gente entra a saco en esas noticias, en esos chats, se lee el titular y el grueso de la noticia, pasan olímpicamente, pues claro, se lían unos pifostios de la hostia. Y así estamos. Gaspar. Muteado, Gaspar. A ver, quería hacer un aclaratorio. Me parece que habéis sido... No voy a hacer abogado del diablo, ni mucho menos. Pero con el tema de la crítica o lo de las consolas y tal, hombre, daros cuenta que las primeras consolas que salen realmente con una implementación de internet hecha y con... boom de redes sociales, vídeos y tal, son Play 3 y 360, ¿vale? O sea, ahora, en ese momento, y más después con Play 4 y tal, o sea, cualquier Mindundi, o sea, colgaba una foto o algo, decía, mi consola peta, y se hacía viral. Pero, cosa que no pasaba en la época de Play 2 o GameCube o Xbox. Gaspar, de todos modos, en el caso de esas dos consolas que mencionas, hubo problemas generalizados. O sea, en ello de la muerte, claro, le pasaba a todo Dios. Claro, sí. O sea, por eso yo creo que es hasta cierto punto normal que al principio, pues la prensa, bueno, pues llamar la prensa, porque dudo que haya muchos periodistas ahí de verdad, ¿no? O sea, gente como nosotros, que trabaja en una revista y cobra un sueldo, estaban atentos a cualquier gilipollez de vídeo, foto de, mira, esta consola le saltan chispas, pues hay que fallan todas las Play 4, o todas las One, o mira la Switch, hostia, mira, está doblada, vamos a hacer un artículo explicando que las Switch todas están dobladas. No lo defiendo, pero bueno, a ver, se puede medio entender por la paranoia que hubo en las consolas anteriores. Y luego lo que decía la consola Pro. Yo recuerdo que Nintendo es la única consola que ha sacado exclusivos para sus consolas Pro. Tanto DSi, Nintendo DSi tuvo exclusivos en la Store, y New 3DS tuvo exclusivos. Yo no tengo un problema que salga una Pro y mejore el rendimiento de los juegos. No, oye, cojonudo, igual hasta me interesa. Yo lo que no quiero es una Pro que tenga juegos exclusivos. Y es lo que me vuelve lo que va a hacer Nintendo. Pro, sí. Y con juegos exclusivos. Y entonces me voy a cargar la madre de Nintendo. Porque está muy bien, que se mejore y tal, pero no es una Switch Pro, no es una Super, no, no. Es una consola, una evolución de la Switch normal, no es la sucesora. Y te apuesto que si sale al final va a tener juegos exclusivos. Y me va a joder un huevo. Gaspar, si viene a sustituir el modelo original, sí que es la sucesora. Pero, a ver, no va... A ver, ¿me estás diciendo que Nintendo va a matar una consola que en 4 años ha vendido 90 millones y va camino de 100 este año? O sea, a ver, Nintendo no es tonta. No va a matar a Switch. Es que no tiene sentido. O sea, Switch está vendiendo este año más que el anterior y el anterior. Es el año que más está vendiendo. A ver, Game Boy Color era la sucesora o fue la sucesora de Game Boy y no deja de ser el mismo modelo de consola. Hostia, no, era más potente. Sucesora. Pero fue sucesora, ¿o no? Claro, pero ¿cuándo salió? ¿En 95, 96? Hablamos de Game Boy ya del 89, joder. Habían pasado 7 años. O sea, es que no tiene sentido coger a Switch y matarla cuando va a alcanzar los 100 millones. O sea, está vendiendo más que el año pasado. No tiene sentido. Pero es que estás sacando conclusiones antes de que exista nada ni de que Nintendo haga nada. Entonces... Hombre, ya me baso en lo que he hecho Nintendo antes. Ya, pero a ver, ¿tú te crees que Nintendo va a dejar de dar soporte a una plataforma en la que tiene 100 millones de usuarios? O sea, sería necio hacer eso a estas alturas. Pero lo hizo con DS. O sea, a DS, a la revisión, a DSi le sacó juegos exclusivos. Y a 3DS, ya, con más de 50 millones de consolas detrás, le sacó exclusivos en New 3DS. Pero sacó, primero, sacó muy pocos exclusivos. Se pueden comprar. Porque se la pegaron en ventas. Vale, pero escucha. Pero lo hizo. Pero escucha, sacó muy pocos exclusivos y en cualquier caso, no es lo mismo la plataforma portátil de Nintendo que su plataforma principal, ¿vale? Porque en aquel momento se hacía distinción y ahora no se hace. Entonces veremos qué hace Nintendo. Vamos a darle el... No se hace porque no salió todavía. Pero quiero decir que veremos lo que hace Nintendo, porque hay que darle el beneficio de la duda. Todavía ni siquiera se ha anunciado una Switch Pro. Esto es un simple rumor. Entonces veremos qué pasa. Seguimos, Jorge. Bueno, vamos con la última noticia de los oyentes. Y esta nos la manda Fran Tobar, que dice: saludos, Jorge, miembros del complejo y oyentes. Fran Fox al aparato. Dice: os escribo para hablaros del Larian Studios, desarrolladores de la saga Divinity Original Sin y del reciente Baldur's Gate 3, ya que según la web Vida Extra, el estudio belga ha abierto una nueva división en Barcelona, incorporando el equipo Blitworks a sus filas. De esta forma, la empresa conocida por hacer ports de juegos como Street of Rage 4, Spelunky, Amnesia y muchos más, se convertirá en la sede catalana de Larian, sumándose así a otras empresas internacionales con presencia en la ciudad condal, como IO Interactive y Paradox. Además, para quien esté interesado, el estudio está buscando profesionales para su nueva oficina. He dejado el enlace de la página oficial. Creo que esto es una muy buena noticia para la industria del videojuego en nuestro país. ¿Qué opináis? Salud y fuerza al complejo. Bueno, hay muchos estudios que están ahora en España. De hecho, el otro día vi ofertas de trabajo de THQ también, que tienen estudio aquí. O sea, están viniendo aquí por varias condiciones. Probablemente muchas tengan que ver con el tema de salarios, ¿no? Aunque estas empresas pagan salarios más altos que la media española habitualmente, las empresas grandes que vienen de fuera, ¿no? Pero bueno, y otras es por, bueno, pues imagino temas fiscales y también temas de vida, ¿no? De cómo, cuán cara o barata puede ser la vida en un país o en otro. Así que es una gran noticia, porque es bueno para la economía de este país. Estos juegos, pues tendrán... Esto es así, gente de todo el mundo, no solo españoles trabajando en ellos, porque este tipo de estudios tienen gente de absolutamente todas partes del mundo trabajando. Así que, bueno, en cualquier caso es bueno para nuestra economía, así que genial. No sé si queréis decir algo al respecto. Misma postura, estupendo. Bueno, pues vamos con la parte gorda, ¿vale? Que es el resumen de la cobertura del. Bueno, del resumen del tema del Summerfest. Summerfest que tuvo lugar ayer. El Summerfest es el evento que presenta Geoff Keighley, que lo presentó el año pasado, que era una especie de sustituto del E3, porque si os acordáis, el año pasado, por todo este grandísimo problema que tenemos con el tema de la pandemia, pues no se pudo celebrar el E3. De hecho, pilló a todo el mundo desprevenido. Y el caso es que, bueno, Geoff Keighley, que tiene muchísimos contactos en la industria porque ha trabajado como periodista en la industria desde hace muchísimos años, pues montó un evento paralelo llamado Summerfest. Bueno, Summer Game Fest. El caso es que, bueno, uno de los grandes reclamos de este Summer Game Fest era la aparición de Kojima, que ya sabéis que es muy amigo de Geoff Keighley. El caso es que, bueno, este evento enseñó muchas cosas. Voy a dejar lo mejor para el final, ¿vale? Y, o sea, el juego más importante, creo yo, de los que se han presentado para el final, pero vamos a hablar un poco de todo. Óscar, ¿qué quieres decir? Sí, yo quería hablar en referencia a Kojima y a Death Stranding. No sé si vas a hablar más en profundidad sobre el tema. Sí, sí. Vale, pues entonces me guardo lo que quiero decir. Vale, justo iba a empezar con eso, así que voy a comentar. Bueno, salió una de las primeras cosas que enseñaron fue que salió Hideo Kojima, efectivamente. Hizo una especie de mini entrevista con Geoff Keighley, ¿no? Y bueno, la mini entrevista pues era un poco ¿cómo ves el desarrollo de videojuegos actual? Y Kojima hizo una especie de explicación de que actualmente en el tema del desarrollo de videojuegos está habiendo una especie de cambio de paradigma, probablemente en gran medida por el tema de la pandemia, ¿no? Porque la manera de pensar de los creadores está cambiando, también la manera de trabajar, ¿no? Con lo que ha implicado la pandemia. Y que él le vino la reminiscencia de cuando fue el 11 de septiembre, que la manera de crear videojuegos, sobre todo videojuegos de acción, cambió bastante, porque hubo cierto debate interno entre los desarrolladores sobre cómo afrontar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, era bastante interesante lo que estaba comentando. Y bueno... El tipo le estaba preguntando, intentando sacarle algo para ver si decía algo de nuevo proyecto, pero no fue el caso, evidentemente. Pero el tío, sobre todo, a mí lo que me gustó de la charla esa es que reflexionaba sobre la forma que tiene de trabajar en sus proyectos, ¿no? Que es, ya sabéis que Metal Gear, y él lo comentaba, ¿no? Que sagas como esas se adelantaban en el tiempo. Veían futuros cercanos, pero futuros a 5 o 10 años, es lo que comentaba él. Y claro, él comentaba que con Death Stranding en específico había acertado bastante en cierta medida porque juega mucho de que la sociedad está aislada, ¿no? Y precisamente se tienden puentes para que la comunicación entre seres humanos vuelva a ser más cercana. Y es un paralelismo con algo que no podía adivinar, en este caso, que es la situación de pandemia que hemos vivido, ¿no? Y los confinamientos y todo esto. Entonces, él comentaba que, de alguna forma, este tema le estremeció un poco, ¿no? Le hizo pensar en que los videojuegos deberían ser para divertirse y no para acordarse de nuestras miserias, ¿no? De los problemas que estamos teniendo. Entonces él decía que están justamente en un proceso en el que está pensando cómo debería afrontar los juegos que vaya a hacer en adelante. Me pareció interesante porque él hablaba del nivel conceptual del juego, ¿no? No hablaba de las mecánicas, no hablaba de otras cosas. Hablaba de que justamente los mensajes que quiere dar en esos juegos, que es algo que siempre ha hecho Kojima, pues se lo va a pensar dos veces a la hora de hacer según qué predicciones o hacia dónde va a ir el juego, ¿no? Sin perder la parte divertida del mismo. Bueno, fue eso, como dice Víctor, fue muy breve esta mini entrevista, pero fue muy interesante. Os recomiendo que la veáis porque, bueno, viene subtitulada al inglés, pero seguro que hay alguien que se ha molestado en transcribirla o lo que sea. Pero echadle un ojo porque es interesante ver cómo un creador de ese nivel pues piensa actualmente sobre el proceso creativo, ¿no? Y bueno, seguido de esto, comentó que había una cosa más que enseñar y lanzaron un tráiler. Y el tráiler fue un troleo muy al estilo de Kojima, ¿no? Porque se veía ya desde el principio del tráiler al protagonista de Death Stranding y se veía que estaba entrando en una especie de base donde soldados estaban patrullando y parecía que se tenía que infiltrar, ¿no? Y para infiltrarse, pues el tipo encuentra una caja, pero no sabe cómo usarla y la deja en su sitio. La usa mal, ¿no? Entonces es como diciéndote, ojo, que esto no es Metal Gear, ¿no? Y termina ahí el tráiler. Y termina el tráiler y a lo que se refiere este tráiler es a Death Stranding Director's Cut. Digamos una revisión de Death Stranding con el montaje del director. Que os preguntaréis, si ya Death Stranding parecía que tenía muchísimo de montaje del director, o sea, si el propio Death Stranding es un montaje del director, pues no. Esto es un montaje del director, seguramente con cosas que a lo mejor se dejaron en el tintero y no pudieron meter y que le hubiera gustado meter, así que puede ser interesante. Echémosle un ojo. Y Oscar quería decir algo, así que este es su momento. Sí, yo quería, no sé si hacer una reflexión acerca del desarrollo de Death Stranding. ¿Desarrollo no? Pues bien, del porteo. Recordar que, bueno, se habló mucho de la exclusividad temporal de Death Stranding. Death Stranding llegó después a PC, no recuerdo el tiempo transcurrido, pero sí llegó más tarde. Sí. Ahora hay una Director's Cut para la nueva para la actual generación, una versión hecha específicamente para esta generación. Y la pregunta es que ¿cuándo veremos Death Stranding en plataformas Xbox? ¿Cuándo lo veremos en Game Pass o cuándo lo podremos jugar en una plataforma Xbox? Porque si bien es cierto que desde el principio se dijo que Sony estuvo implicada en metiendo pasta en el desarrollo, actualmente, digamos que con la coletilla Director's Cut es otro juego, ¿no? No, bueno, en realidad va a ser Oscar. Otro código, ya. Va a ser, es un Substance o un Subsistence, ¿sabes? Sí, estoy pensando en alto, nada más. Y la pregunta es si lo veremos en plataforma Xbox, tanto Game Pass de PC como Game Pass de consola. Y la verdad es que yo tenía bastante claro que para Series X barra S iba a salir al final, pero sigue estando todo en el limbo, no sé qué va a pasar. Supongo que al final pues será que no, pero yo esperaba que sí. A ver qué pasa. Realmente es cierto que no se sabe nada al respecto. También se habló de conversaciones de Kojima con Microsoft, así que a ver qué pasa. Esos son rumores, ¿eh? No, tomadlo como lo que son. Bueno, en cualquier caso... Espera, que va a comentar Gaspar. Ah, vale, no vi la mano. Iba a querer decir lo que decía Oscar de... A ver, yo creo que Sony tiene atado de Death Stranding en consolas. Es decir, a ver... Muchas veces lo hemos visto, se da el caso de juegos que son exclusivos de una consola, pero tienen permisos para sacar en PC. Creo que pasa con... creo que es similar a lo que pasó con No More Heroes, lo que está pasando con No More Heroes 3, por ejemplo, en Switch, o ha pasado con el juego del detective este, joder, el de... No me sale el nombre ahora. Que tiene la primera parte en Play 3 y 360. Joder, que le encanta la bici, es una mierda de juego. ¿Que le encanta? ¡Ah! Le encanta la bici. El Revolution. Sí, el eso. Está en Switch y está en PC y de momento no tiene viso de salir ni en Play 4 ni en WoW. Es decir, yo creo que las compañías hacen acuerdos, mira, me lo sacas en mi consola exclusivo y te dejo que lo saques en PC. Pero en el caso de Death Stranding no es un juego first party. Y además ya tiene versión PC. No, pero sabemos que Sony financió el desarrollo, o parte del desarrollo. Sí, ¿y qué? Claro. ¿Y qué? Sí, yo... pero ya está en PC, me refiero. Igual, hasta en el Game Pass de PC podría... podrían meter. Bueno, ya se está en esa plataforma. Bueno, pero ahí ya estás metiéndote el trabajo con Microsoft. Pero es que los juegos corren Windows, es decir, ya corren pero, una chicos, plataforma de Microsoft. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver, todo esto son especulaciones porque no sabemos absolutamente nada. No. Absolutamente nada de los contratos que se han firmado entre Kojima y Sony, ni de cuánto duran las exclusividades ni nada. Entonces, bueno, pues yo qué sé, podemos fabular la idea de que a lo mejor algún día lo veamos en Microsoft, pero a lo mejor nunca lo vemos. ¿Esto es así? O sea que eso. Bueno, vamos a seguir porque es que tenemos mucho contenido y si no se nos va la pinza. Que es... Bueno, anunciaron el próximo juego de los creadores de Borderlands que se llama Tiny Tina Wonderlands, que es un spin-off de la saga Borderlands. Y han enseñado un primer tráiler, que es una macarrada brutal con dragones y armas de fuego. La verdad es que está chulo. No es para mí, pero yo creo que a mucha gente le gustó este tráiler. Y que llegará a principios de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Play 4, Xbox One y PC. Es decir, va a llegar a todo menos a Switch. ¿Vale? Va a llegar a todo menos a Switch. No sé si os ha gustado. Bueno, es un vídeo, no enseñaron el juego per se. Yo solo quiero decir, a ver, el DLC de Borderlands 2, que en teoría es de donde se va a basar este juego, ¿vale? Es uno de los mejores DLCs que he probado en mi vida. Aparte, es mejor que la campaña. Es mejor que la campaña de Borderlands 2 a secas. O sea, la parte de juego de rol, ese DLC de Borderlands 2, es una puñetera genialidad. Ese personaje, el protagonista ahora de este juego, es uno de los personajes más divertidos que me he encontrado en un videojuego. Es la hostia. Está completamente como una cabra. Aparte del exceso. Es un juego de rol, tiras dados, es la polla. Es de lo más divertido de Borderlands 2. Y si este juego tiene esa calidad, va a ser un juego muy bueno, ¿eh? Pues habrá que tenerlo en cuenta entonces. Continuamos. Bueno, para mí la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas, porque la gran sorpresa lo contaré al final, fue este juego Metal Slug Tactics, que es un Metal Slug, ojito, en isométrico, y que como su nombre indica es un Tactics, lo está dirigiendo Dotemu, que ha sacado, pues, es la distribuidora que lleva el tema de Street Fighter Race 2, perdón, 4, del juego de las Tortugas Ninja nuevo. Bueno, hicieron el remake este de Wonder Boy. O sea, esta compañía ya se ha especializado en coger sagas clásicas, conseguir el permiso y hacer segundas partes o remakes o spin-offs o lo que sea. Y han anunciado este Metal Slug Tactics que, la verdad, tiene un aspecto cojonudo. Y que, ojo, le hace justicia a los gráficos, etcétera. El aspecto visual le hace justicia a la saga original. Echadle un ojo, porque incluso aunque no os gusten los Tactics, echadle un ojo porque a lo mejor os atrae. Gaspar. A ver, tengo que decir que es el juego que más me sorprendió de toda la presentación. Aparte fue el que más me gustó. O sea, me encantó lo que se vio. El hecho de poder... Joder, la escena en que derrumbas el puente y esmagas a todos los enemigos y tal, me pareció... Aparte mantiene muy bien el feeling de lo que son los clásicos, o sea, con ese estilo, y el hecho de que sea táctico le da un plus. O sea, me da mucha curiosidad y me pareció lo mejor de esa conferencia. Oscar. Sí, Metal Slug y además táctico, ¿no? Yo, sinceramente, ayer me lo perdí todo, no vi nada. Y me gustaría saber qué plataformas están anunciadas para este título. Para el Metal Slug, de momento para PC. Pero yo te diría que es muy probable que salga en todos lados, pues, como han hecho todos estos juegos que ha sacado Dotemu. Dotemu casi todo lo que saca lo saca en todo. Lo que pasa es que siempre la primera, como es un juego, bueno, es una distribuidora independiente y es un juego independiente, pese a que estén cogiendo una marca de SNK, pues siempre lo anuncian primero para PC. Pero vamos, que va a estar en todos lados, seguro, ¿eh? Segurísimo. ¿Y versión física? Pues ya no hay que contar con eso. Eso ya es... Limited Run Games, Oscar. Estos juegos es difícil que la consigan, o sea, pero, a ver, nada es imposible. Nada es imposible. Ojo. Steve for Rage acabó Limited teniendo... Run para mí no es edición física, a ver, es edición especulativa. Especulativa, sí. A ver, ojo. Bueno. Street of Rage, por ejemplo, al final consiguió más ediciones físicas que las de Limited Run Games. Es decir, distribución aquí. Depende, todo depende de la gente que lo compre. Mirad, esto es una cosa importante, ¿vale? Con respecto a estos juegos, mucha gente se piensa que estos juegos lo que están haciendo es marear la perdiz hasta poder lanzar la edición física. No, es que vamos a ver si primero lo vendemos en digital y luego sacamos la física. La realidad es que la edición física la pagan con las digital. Es decir, si la digital tiene éxito, ellos pueden invertir pasta en hacer una edición física. Si no pueden invertir mucha pasta, van a Limited Run Games. Si pueden invertir mucha pasta, van a distribuidores de distribución amplia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nadie compra la edición digital del juego, el juego en la puta vida va a tener edición física. Esto es así. Sí, y porque esto es una cosa habitual que pasa en estos estudios que tienen muy poquito presupuesto para lanzar los juegos. La realidad es esta. Tú ibas con un Street Warriors 4 que fue un éxito en ventas y todo lo que queráis y tal. Creo que vendió un millón de copias, lo cual está fenomenal para ese juego y tal. Pero tú le vas con el proyecto sin más, ¿no? Imaginaos a una distribuidora de por aquí. Por ejemplo, Cosmedia o D-Silver, ¿vale? Y le dices, quiero distribuir esto en formato físico. Y te dicen, cámbiame el juego. El juego lo tienes que hacer así o así porque este género está muerto. La realidad es esa, ¿eh? Te lo va a comprar un nicho de gente. Porque lo cierto es eso. Estos juegos están diseñados para un nicho de personas que somos los fans acérrimos de los videojuegos, no sé quién, no sé cuánto. Entonces, al final, nadie quiere distribuir esos juegos. Cuando se los llevan a Limited Run Games, es porque Limited Run Games básicamente lo distribuye todo. O sea, le llevas cualquier cosa y lo distribuye. Pero ¿qué pasa? Que de ese todo, a lo mejor dicen, de esto vamos a hacer una tirada cortita que nos arruinamos. No podemos hacer más que como no las vendamos, nos las comemos con patatas, ¿entendéis? Por eso salen, imaginaos, 300 copias físicas de un juego y entonces vuelan y luego están especuladas. Porque es que no hicieron más porque no previeron que fuera a vender tanto. Esa es la historia. No es que Limited Run Games diga, buah, pues voy a hacer muy pocas para joder y así fomentar la especulación y tal. No, se hace porque es que eso no da para más. No da para más. ¿Qué pasa? Que si el juego lo peta mucho, como dice Jorge, es un puñetero éxito y tal, luego las compañías de resto del mundo dicen, las distribuidoras dicen, hostia, pues estaba bien distribuir esto y tal, que es un juego que tiene éxito. Vemos casos y casos. Y compañías que se están metiendo en eso, en previsión, por ejemplo, Merge Games, si no me equivoco, con Blasphemous, creo que fueron ellos, con el Alex Kidd, no sé si son ellos también, y tal. Lo ven porque están viendo que ese tipo de juegos empiezan a funcionar ahora. Pero la realidad es que es arriesgado distribuir algo así. Cuesta mucho dinero una distribución física. Claro, para un gran juego, una gran empresa, lo damos por hecho. Pero para estos juegos no podemos criticar que Limited Run Games haga copias limitadas, porque es que pensaban que se iban a comer con patatas, ¿entendéis? Pero fuera de eso, os diré sobre el juego. Me pareció ultra bonito. Y además que supieron respetar muy bien lo que es la esencia artística de Metal Slug, manteniendo animaciones que son muy similares, pese al cambio de perspectiva, y luego toda la interfaz que recuerda a los rótulos de todo el juego y tal. Gran trabajo, ¿eh? Pues sí, gran trabajo. Y bueno, vamos a comentar más cosas. También salió Jeff Goldblum, que ya sabéis, el actor el actor que bueno, que hizo el prota de La Mosca, de salió en Parque Jurásico, etcétera. Un actor cojonudo, es un tío extremadamente carismático. Levanta una ceja y la gente se caga encima. Pues salió este tío a hablar de a hacer una intro para un nuevo videojuego que resultó ser Jurassic World Evolution 2. Ya sabéis, este juego que recrea, es un juego de gestión en el que tienes que dirigir un parque tipo Parque Jurásico, ¿no? Bueno, pues van a sacar una segunda parte, mostrar alguna CGI, no sabemos nada, no han enseñado nada del juego. Pero bueno, este juego va a salir a finales de este año para Play 5, Xbox Series X y S, Play 4, Xbox One y PC. Así que está guay. Y luego además vamos a tener en el modo campaña del juego, el propio Jeff Goldblum pues va a doblar, va a intervenir como actor de doblaje y bueno, también otros actores relacionados con las pelis, ¿no? Así que muy bien. Oscar. Sí, ya en el primer juego Jeff Goldblum hacía de conductor del juego, es decir, era el narrador. Y en España, la voz de Jeff Goldblum, oficial, la de toda la vida, pues también lo hacía. Qué guay. Muy bien. Sí. Maravilloso eso. Este juego no lo jugué, pero tiene una pinta cojonuda la gestión del parque jurásico. Sí, está bastante bien. Yo le eché unas 40 horas y está bastante bien. Tiene 7 islas, creo que eran. Y tienes que conseguir que, mediante infraestructura y satisfacción del público, que todas las islas funcionen bien, con superávit, con dineritos frescos para InGen. Y la verdad es que está bastante bien. Por lo que he leído esta mañana, esto es parece más una expansión del primero que una segunda parte. Veremos hasta a qué nivel esto es verdad. Bueno, veremos. Esté en la calle, pero... Claro. No, todavía no se vio nada del juego, ¿eh? Porque enseñaron un CGI nada más, así que no sabemos. Bueno, en cualquier caso, hablando de gestión, también se anunció por parte de Sega Two Point Campus, que es, por así decirlo, un spin-off de Two Point Hospital. Pero esta vez ya no tenemos que gestionar un hospital, sino gestionar un campus universitario. Lo cual es bastante interesante, ¿no? Dentro de una pequeña novedad dentro del mundo de la gestión. Está muy bien. Divertido el tráiler, echadle un ojo. Saldrá en 2022, tanto en PC como en consolas. También enseñaron la nueva entrega de Dark Pictures Anthology, House of Ashes, que llegará el 22 de octubre, nueva entrega de esta saga. Va a llegar para PlayStation 5, Play 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC el 22 de octubre de este año. Y bueno, más cosas. Nueva entrega de Salt and Sanctuary. Si os acordáis, este es un juego de plataformas que simulaba el rollo Dark Souls, ¿no? La verdad es que a mí siempre me tuvo un aspecto muy pocho el juego, pero tiene muchos fans. Y bueno, han anunciado una secuela que se llamará Salt and Sacrifice. Va a salir en PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a principios de 2022. Una de las cosas importantes, potentes de la noche fue un nuevo video gameplay de Sable. Este juego que, bueno, es un juego en el que estás en un desierto con una estética muy tipo Moebius, ¿no? Es un juego independiente que lo petó bastante fuerte cuando se presentó, que hace unos días, esta misma semana, tuvo un video gameplay de 13 minutos y que de hecho han anunciado una demo para Xbox. Y que bueno, pues enseñaron un tráiler del juego, un nuevo tráiler, que salió una tipa a cantar en directo, bastante, bastante guay la performance. Y van a lanzar este juego el 23 de septiembre, ya sale este año para Xbox y PC. Este juego de momento no está anunciado para ninguna otra plataforma. Así que bueno, juego muy interesante, ¿eh? El Sable, buscadlo porque muy chulo y si os gusta Moebius os va a encantar este juego, ¿eh? Y bueno, una sorpresa que resultó bastante sorpresa para mí es un juego que se llama Planet of Lana, que es un juego independiente en el que interpretamos a un niño que vive en un planeta que es, bueno, similar a la Tierra, ¿no? Pero que hay bichos y tal, y que reciben una especie de invasión extraterrestre. Y entonces el niño pues tiene que buscarse la vida, ¿no? Y el juego parece ser un plataformas, una mezcla entre Apes Odyssey y Inside. No sé si recordáis Inside, este juego de los creadores de Limbo. Juego cojonudo, ¿eh? La verdad, yo me lo jugué y muy bueno ese juego. Y bueno, recuerda mucho a Inside. Echadle un ojo a este juego, Planet of Lana. Muy chulo, ¿eh? O sea, además visualmente muy bonito. Escenarios preciosos, etc. Bueno, otro anuncio más es que Kingdom Come Deliverance va a llegar a Nintendo Switch. Este juego en el que es un simulador de que eres un caballero medieval. No hay dragones ni hay magia, simplemente eres un caballero viviendo el medievo a tope. Y bueno, que va a llegar a Switch. Oscar. Sí. A ver, por cierto, el port lo hace Saber, que es una garantía. Pero aún así es un juego que va o iba horrible en PS4 y One. Es que este juego es así muy exigente. Es muy exigente, pero es que si te va horrible en PS4 y One, el esfuerzo que tienes que hacer en todos los aspectos para que te vaya razonablemente bien en Switch, sí, es terrible. Tienes que recortar muchísimo en todo. Muchísimo, sí, en todo. Sí, sí. Yo tengo mucho interés en ver cómo sale. Porque es un juego muy potente a nivel técnico. Porque pide mucha máquina. Porque en consolas superiores de sobremesa no tiraba bien del todo. No sé ahora si seguirá tirando bien O sea, si tirará bien o seguirá igual. Y la verdad es que es bastante un anuncio bastante llamativo. Por cierto, ha habido cierto revuelo en Twitter. No sé si porque el montaje de la información con fotografía incluida estaba hecho adrede o fue un lapsus o lo que fuera. Pero en la imagen promocional que he visto hoy, sale un fondo de pantalla en una Switch, con una Switch neón, hasta ahí todo bien. Pero en ese montaje los marcos de la consola son excesivamente finos. Sí. Marcos sí, sí. De consola que no son shit. La Switch normal, no son así. Son mucho más anchos y evidentemente la Switch Pro, ¿no? se comen parte de la pantalla. Claro, ha habido especulaciones de si eso... Oh, pero eso, esos marcos, ¿qué es? ¿La Switch Pro? Eso es raro, sí, es raro. Es raro, pero claro, el montaje igual pudo es un haber... troleo. Claro, no, y el que puso la imagen la pegó ahí en una imagen que cogió de internet de la Switch y ni siquiera se paró a pensar en las dimensiones de los marcos. Eso también yo puede creo ser, que es lo más factible. Yo creo que eso es la respuesta correcta. Pero claro, a raíz de eso se montó un pequeño así revueltillo en que cuanto cuidado, Oscar. No habrán confirmado los de Kingdom Come, un juego súper exigente, la Switch Pro. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo yo que diría simplemente más, ¿eh? pegaron la imagen y los marcos da igual, si no importa. Y yo diría más, Metal Gear Zero confirmado, ¿eh? Con esto. Sí, también. Probablemente. Oscar, yo creo que no tienes perspectiva, yo lo veo claro, esta es la Switch Pro, ¿eh? Sí, clarísimo. Para mí está clarísimo. El que puso la imagen ni siquiera se paró a pensar en qué proporción de pantalla ocupaba. O no lee mucho las noticias de videojuegos últimamente. O... No sé. Gaspar. A ver, yo estoy un poco con Oscar. Tengo curiosidad por qué tipo de magia va a usar para que Switch mueva eso. Porque, a ver, es lo que dice Oscar. Ya este juego en PC me parece que técnicamente es más bruto que The Witcher 3. Pedía más máquina por lo menos. Y es lo que decía él, en Play 4 y en One, el juego pega unos petardazos que da gusto. Vamos, en vídeos que vi y comparativas y tal, rasca lo suyo. O sea, si este juego, joder, le cuesta moverlo en una Play 4 y una One, yo no sé cómo harían en Switch. No sé si lo meterán a 360 en portátil, a 480 en sobremesa. Porque vamos, no... Pero ya está, es porque es la Switch Pro. Ya está, he respondido a la pregunta. Vamos a otra cosa, pasamos a otra entonces cosa. Me lo creo. Confirmado y seguimos. Venga, seguimos y vamos a hablar de Tales of Arise, que lanzaron un nuevo tráiler de este juego. Este juego que va a llegar el 10 de septiembre para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, IS y Xbox One. Va a llegar para todo Dios, excepto, una vez más, para Nintendo Switch. Y bueno, el aspecto del tráiler es cojonudo, o sea, se ve muy bien el juego, está muy bien a nivel artístico también. Si os mola esta saga, echadle un ojo. Y eso, Gaspar. A ver, iba a decir que sí, el tráiler tiene pintaza y el juego le tengo muchas ganas. Y que, bueno, bien, Namco solo ha tardado, déjame pensar, 10 años en actualizar el motor gráfico de su saga, iba siendo hora, ¿no? No, más de 10. Porque, joder, a ver, los de Play 3 eran flojetes según la Play 3 y los de Play 4, es que Play 4 no ha tenido un Tales of exclusivo de, o sea, con gráficos potentes hasta este juego. Pues, bueno, iba a decir que es el primer exclusivo, miento, porque sale en Play 5 también. O sea, es el primer Tales of, o sea, que explota dignamente una Play 4. Hostia, se lo han tomado con mucha tranquilidad, demasiado, a mi gusto. Pero bueno, y lo de Switch, es lo esperable. A ver, de todas maneras, o sea, después de ver... De ver Monster Hunter el 2 en el RPG, igual más adelante no saca este, como han hecho con Inokuni o alguna cosa más. A lo mejor un Tales of exclusivo. Lo ha hecho varias veces. Eso es especulación y lo leí ya un par de veces en varios sitios o no, que estaban haciendo una especie de remake de Tales of Destiny en 2D y sonaba algo para Switch, pero no. Le perdí la pista a eso. No sé si se presentará igual o algo, no tengo ni idea. Pero a ver, el juego tiene pintaza, ¿eh? Yo por lo menos lo tengo reservado. Bueno, pues después de esto, otro título interesante era el Lost Ark, que es un RPG gratuito que va a llegar a PC en otoño. Que este juego es de, bueno, de los estudios de Amazon Games. O sea, y la verdad es que el tráiler es una macarrada brutal, pero es tan macarra y tan loco que incluso pues mola un poco, ¿no? Es como una especie de Diablo genérico, pero que, lo dicho, muy macarra, muy moderno y que mola un poco. Personalmente, no sé si lo me haré con él, pero bueno, Gaspar. A ver, te quería hacer una corrección, Jorge, no te enfades, no me mates. A ver, es Amazon, es para Occidente, pero es sí. Un estudio. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Asiático. Ya. Vale, vale. Sí, sí, ya, digo, ya no, lo sé. Yo... No pertenece que, a Amazon, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que este juego va a llegar a PC. Sí, va a llegar a PC si por, ficha por de Steam, parte de Amazon. Es un free to play, ¿eh? Tiene una pintaza de la hostia. Es gratuito. Pasa que ha tardado en llegar, creo que 5 o 6 años, una barbaridad. Pero bueno, sí. A ver, yo seguramente lo pruebe, ¿eh? Tengo miedo que sea pay to win, estuve leyendo un poco opiniones, dicen que no, que la mayoría de las cosas que se que puedes comprar se pueden conseguir en el juego, y muchas son estéticas, así que vamos a... Imagino le doy... Lo probaré, va a ser gratis. Bueno, lo tenéis ahí, lo tendréis pues en otoño, ¿vale? Y luego hubo más anuncios, ¿vale? Otros juegos independientes como el Sky Children of Light, un nuevo Painkiller, enseñar un gameplay de Evil Dead The Game, que está bastante guapo el gameplay, tenéis que verlo, está muy chulo y visualmente bastante potente el juego. Pero bueno, efectivamente, ese no sale en Switch tampoco. ¿El Evil Dead no? Yo creo que no. Ahora me haces dudar. Ah, sí, sí que sale en Switch. Me cago en la leche. Impresionante. Pues eso, que sale en Switch. Es que se ve bastante bien el juego, ¿eh? Pero bueno, el caso es que, bueno, también enseñaron lo nuevo de los creadores de Hyper Light Drifter, de Hermachin y tal. Pero lo más potente y con lo que vamos a cerrar ya las noticias de hoy, es que, amigos, por primera vez hemos visto el tráiler de Elden Ring, el nuevo juego de From Software. Hidetaka Miyazaki, George Martin unen su poder en un solo videojuego, el videojuego más acojonante que hemos visto, el tráiler más acojonante de este año, el juego más esperado de este año, y desde este momento, ya os lo digo, es mi objetivo seguir vivo, poder estar, intentar no pillar el virus, seguir vivo este año para poder llegar a enero, 21 de enero, que ya han dado la fecha, para poder jugar este juego. Así que mi objetivo ahora mismo es mantenerme sano para poder llegar a jugar a este videojuego, porque acojonante, amigos. Y ved el tráiler, porque no sé qué hacéis escuchando el complejo grande, ¿eh? Ponos el tráiler ya. Y un par de detalles sobre esto. Lo primero, que en este caso, la participación, porque es una duda que tiene mucha gente, la participación de George R.R. Martin se limita específicamente a crear el lore o las leyendas del mundo en el que se desarrolla la acción del juego. Es decir, él ha creado las pequeñas historias que conforman ese mundo que está junto a Hidetaka Miyazaki, ¿no? La verdad es que el nivel es brutal, y esto es un Souls de mundo abierto y que se te va a la olla, o sea, es brutal. De hecho, un Souls de mundo abierto. Es un Souls de mundo abierto, y de hecho yo creo que en el E3 pueden cerrar ya la verja, ya está todo hecho. Óscar. Sí, a mí lo más llamativo de todo es que a nivel gráfico, a nivel técnico, que es lo que más puedo valorar tras el vídeo, es que es menos potente que Demon's Souls Remake. Y la verdad es que siendo... Sí. Sale en One, Óscar. Es intergeneracional este juego. Este juego sale en One, Óscar. Veremos si Demon's Souls al final no es intergeneracional también. Pero sí, es que todo lo demás... A ver, pero el juego tendrá los gráficos que tenga, pero es que la dirección de arte le da mil vueltas a casi todo lo que hemos visto este año. O sea que es que realmente no tiene por qué ser hiperrealista para ser un juego cojonudo visualmente. No, y es que lo es. Eso de hiperrealismo. Lo que quiero decir, no lo digo por ti, Óscar, lo digo porque he visto un montón de críticas de escocidos por internet, de gente que está escocida, de gente que no le gusta ser feliz en esta vida. De que si el juego se ve viejuno. Amigos, este juego se ve acojonantemente bien porque tiene una dirección de arte excelente. O sea, es una pasada. O sea, que no se vea como los juegos de ultimísima generación que vamos a ver en este 3, pues probablemente no. Pero coño, es que no le hace falta. Es que, no sé, yo es que flipo con la gente escocida de internet, la verdad. Yo no sé si... A ver, yo no he visto a nadie criticando el juego por ello. Yo lo he visto por Twitter, sí. En plan... que es llamativo. Artísticamente no te digo nada, pero artísticamente es lo que es, y además tiene un aspecto muy similar al resto de Souls. Mm. Incluso hay enemigos que son muy parecidos. Hay una lucha contra un boss que... evidentemente no es, pero me pareció la lucha, no por el entorno, sino por la estética del personaje, que ni siquiera es igual 100%, como si estuviera una reminiscencia, como si estuvieras luchando contra el rey sin nombre. Sí. Evidentemente un estudio siempre tiene su sello propio, esas cosas ni se pierden, ni se cambian, ni nada. Siempre un estudio o un equipo creativo. Pero es que es como parte de la marca. No creo que eso se deba cambiar. Así que por ahí bien, artísticamente es una auténtica pasada. No creo que haya nada que discutir en este aspecto. En otras cosas, pues podemos tener pensamientos encontrados, de no compartir la misma creencia o lo que sea. Pero es cierto que me resultó llamativo que a nivel visual se viera diferente, o sea, diferente, peor que Demon's Souls, pero es cierto que Demon's Souls de momento solo tiene una plataforma, que es de actual generación, y este pues va a ser un juego multigeneracional, así que evidentemente que salga en One y en PS4 pues tiene sus lastres, normal. De todas maneras yo lo compraré, claramente. Gaspar. No hay nada más que decir. A ver, a mí porque el juego se llama Elder Ring, pero si hubiese puesto en vez de Elder Ring Dark Souls 4 al final, o sea, quitando que es mundo abierto, en caballo. Hombre, ibas en caballo. Ese pequeño. Era tal cual un Dark Souls, ¿eh? Ese pequeño. Por el diseño de personajes. Ese pequeño detalle, Gaspar, creo que importa bastante un Dark Souls, ¿eh? A ver, joder. Es su mayor novedad, pero creo que me entiendes. O sea, es lo que decía Oscar. Los estudios tienen un sello. Y en este caso, en este estilo de juego, es muy marcado, tanto en diseño de enemigos, estilo de juego, hasta la forma del combate y tal. O sea, bueno, a ver, yo no tengo curiosidad, pero bueno, a ver, con Dark Souls 1 quedé un poco quemado. Tengo curiosidad por probar el 2 y el 3, así que tengo tiempo a que Elden Ring se ponga 20 euritos. Qué malo, si jugaste 2 minutos. Y baje. Qué coño. Si le metí más de 10 horas al primer Dark Souls. Dark Souls 4... Caballo Edition. Aquí creo yo que. Yo no he dicho eso, de... Eres no, muy exagerado para criticarme a mí. No te la perdono esta, Eso lo digo yo, Iba a decir, yo creo que aquí termina la sección, ¿no, Jor, con este juego? Sí, termina. Me gustaría comentar una cosa que fue el día anterior al Summerfest, de la que no hemos hablado, es el tráiler de Battlefield 2042. Ajá. Simplemente me gustaría decir que también se anunció ese juego, que va a prescindir del modo campaña, que desde DICE dijeron que las razones que eran prescindían de palabras textuales de la campaña para centrarse en lo que saben hacer, que es el multijugador, que visualmente pues está bastante bien, aunque yo lo único que vi fue el tráiler ese de 5 minutos de escenas cinemáticas, así que poco jugable hay ahí. Y lo que más me sorprendió fue que todas estas escenas super macarras del tráiler, no sé si lo visteis, están basadas en hechos reales, en jugadas super míticas de anteriores Battlefield, del 3, del 4, incluso de 1942. La escena final del jet, de que te sales del jet y con un bazooka revientas al jet que te está persiguiendo y vuelves a entrar en tu jet... causó cierto revuelo en Twitter, en plan menuda fantasmada y tal, y es una escena que fue muy mítica en Battlefield 3, creo que se hizo incluso antes mítica, pero cuando salió Battlefield 3 salió incluso como noticia en un montón de webs de escena super mítica, y la verdad es que me hizo muchísima gracia ver jugadas de anteriores Battlefield plasmadas en el tráiler final de un nuevo Battlefield. se me hizo bastante, bastante llamativo, curioso. La verdad es que me gustó. Y es una, no sé, un tema en plan, ¿qué fantasmadas te metes en el nuevo Battlefield? Pensará alguien que nunca ha jugado a uno, cuando en realidad son cosas que pasaron en anteriores. Así que está muy chulo el tráiler. Sobre el juego, pues cuando veamos un gameplay real, pues ya valoraremos. A lo mejor se comenta, Oscar, en la conferencia de Microsoft. Porque justamente lo dijo Electronic Arts, confirmaban con DICE que el domingo se mostraría un gameplay y coincide justamente que es el día de la presentación de Microsoft, ¿sabes? Creo que en alguna de las noticias leí que iban a ser ciento y la madre de jugadores al mismo tiempo. Así sí, que 128 puede ser que sean 128, sí, me suena. Sí. Yo no recuerdo así algo tan masivo desde el Mac de PlayStation 3. No sé si os acordáis de aquel juego multijugador exclusivamente que saliera para Play 3 y que tuvo un éxito bastante, bastante importante en su momento. Y aquello era pues luchas supermasivas, a veces sin ningún tipo de control. Supongo que en este juego será algo más estratégicas o más tácticas, pero veremos. El albedrío de la gente es incontrolable, así que no sabemos cómo va a funcionar. Pero bueno, en fin, un nuevo Battlefield y vuelve a los orígenes, sin campaña, solo juego multijugador, así que algunos estarán contentos y otros no tanto. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Vamos a pasarnos, si os parece, por el foro, por complejoanda.foroes.org, a ver qué está comentando la gente en el programa de hoy. Cuéntanos, Oscar, qué nos dicen en el foro. Oscar está muteado. Perdón, me hice un David. Brutal Boy dice, buenas y tristeras noches, pues de este Fantasian prácticamente no tengo ni idea, así que será un buen momento para enterarme de qué va. Lo que sí recuerdo, si no me he enterado mal, es que este juego es de móvil y no sé si me equivoco, pero es la primera vez que analizan un juego que no es de consola o PC. Yo no lo recuerdo ahora. En fin, a ver qué pinta tiene este Fantasian, que sea un buen programa para todos. ¿Alguno? Yo creo que sí, ¿no? Es la primera vez que hacemos un juego de móvil. Puede ser, pero este juego no es específicamente de móvil, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Luego lo aclaro en el análisis. Luego lo aclaras. Vale. Seguimos, Dark Razor dice, buenas noches, no conocía Fantasian y leer JRPG y Miss Walker juntos me había hecho ilusión hasta que he descubierto que solo está para iOS o iOS, como queráis, por lo que un pobre como yo con un móvil Android se queda sin probarlo, aunque por otro lado, ahora que lo pienso, tampoco es que suela jugar mucho en el móvil, así que ha pasado de sold a no sold y finalmente se ha quedado un mes, tampoco lo iba a jugar finalmente. Sobre el E3, ya me han dado dos alegrías, Metal Slug Tactics y la confirmación mediante el nuevo vídeo de que Vampire Masquerade Bloodhound sigue vivo, aunque a ratos me recordara más al primer Infamous. Veremos qué más cosas se anuncian y a ver si cae alguna sorpresa, que este año parece un poco soso. Felices insomnios conferenciales E3. Radagas dice, Doom Noches, probé algo de este juego, pero lo he disfrutado más viéndolo como lo jugaba Víctor. Es una pena que solo esté en Apple Arcade, sería un juego que todos los aficionados al RPG japonés más clásico disfrutaría. Unos diseños chulos, una historia conmiga, un prota con una memoria muy cuestionable y por encima de todo una banda sonora deliciosa. Tenemos al señor Nomura, que se ha vuelto a pasar por el foro después de un tiempo. ¡Ostras! Señor Nomura, no haga más Kingdom Hearts, por favor. No haga más de nada, por favor. Si hay análisis de Fantasian, lo habrá de mi juego. Y pone. Bueno, este. No sabía que esto era de Nomura. Neo de World Ends With You. Juego que tiene una fecha de salida inminente. Así que ese sí que dejamos que lo haga. Ya está. Con el mensaje de Nomura se acaba el foro. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música antes de volver. Ya sabéis que hoy es un programa en un formato especial, por eso hemos dedicado bastante más tiempo a las noticias de lo habitual, porque no tenemos ni sol ni no sol, ni vamos a hacer segunda sección porque queríamos repasar específicamente estas novedades con el con el Summer Game Fest. Sí que tendremos análisis, será la última sección de hoy, ese análisis de Fantasian. Así que volvemos enseguida con mucho más y nos dejamos con un poquito de música. Seguimos aquí en el Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar todas las semanas desde nuestra página web complejoando.com, también desde las redes habituales, nuestras redes de podcast habitual, que son iVoox, Apple Podcast y también Spotify. Estamos también en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche en la Península Española en nuestro canal de Twitch. El Complejo Anda Todo Junto, el lugar donde emitimos en directo desde hace ya bastante tiempo. Por otra parte, También podéis encontrarnos en redes sociales, arroba complejoholanda para Twitter, complejoholanda para Facebook, complejoholanda para Xbox y también para Steam, donde somos mentores. Por otra parte, estamos en la comunidad de Discord. Comunidad en la que tenemos conectadas a las siguientes personas. Vamos a ver, repasamos. Hoy tenemos pocos nicks, os anticipo. Prefijo era FF y tenemos a FF, Bobby Kotick no paga por DLC. Tenemos también a El Consolizador y también tenemos a Si Geoff gana, se muere el E3. Yo creo que Geoff me parece que la... No es rival, ¿no? No ha sido rival. Este es el rival más débil. Bueno, hasta aquí el tema de los nicks. Hoy no había mucha originalidad en los nicks. Pero aprovechamos para comentar unas cuestiones. Si estáis escuchando esto el mismo sábado, que se va a publicar en formato podcast, o estáis escuchando en directo ahora mismo, sabed que hoy mismo, o sea, me refiero el sábado, a partir de esta tarde, entrada de la tarde, empezaremos con nuestra emisión especial del E3 2021. Estaremos todos los días de este E3 retransmitiendo las conferencias en directo a través de nuestro canal de Twitch, Complejoholanda, así que estáis invitados e invitadas a participar en esta que promete ser una serie de días, un evento maravilloso en el que esperamos pues, poder contaros maravillosas sorpresas de la industria del videojuego. Ya sabéis, estad muy pendientes de nuestras redes sociales, arroba complejoholanda en Twitter sobre todo, porque iremos anunciando pues, los momentos de emisión concretos de cada una de estas conferencias. Y lo dicho, no hagáis planes este finde porque promete ser un finde apasionante. Y ahora sí, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejoholanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, hoy toca hablar de un juego atípico. Juego atípico en los tiempos que corren, ¿no? Un juego que trata de volver a la esencia de los JRPGs clásicos, pero con algunos ingredientes modernos. Vamos a hablar de Phantasian. Phantasian es un videojuego desarrollado por Miss Walker. Y antes de nada hay que aclarar que este juego ha tenido un lanzamiento particular. Bueno, lo primero, porque ha salido en Apple Arcade. ¿Qué es esto de Apple Arcade? Es el sistema de juegos por suscripción de Apple. Es decir, es el equivalente a Game Pass, pero de Apple. Es un sistema muy parecido al servicio de Microsoft. Evidentemente el catálogo es bastante menor. Y sobre todo, pues tienen juegos que... Muchos juegos que son de formato, digamos, juego tradicional y muchos otros juegos que son de formato móvil, ¿no? Por lo tanto, este juego, que es, reitero, está dentro de este modelo de suscripción, solo está disponible en dispositivos de Apple. Esto incluye Mac, iPad, iPhone y Apple TV. Por otra parte, la otra cuestión que conforma este lanzamiento particular es que el juego ha sido dividido en dos partes. De la que voy a hablar hoy es la primera parte porque al momento de realizarse este análisis no ha salido todavía la segunda parte. Digamos que la primera parte se centra en explicar las premisas clave en la historia, ¿no? Es una dinámica de juego más lineal, como veremos en el análisis de hoy. Algo parecido a lo que solía pasar en la primera mitad de los Final Fantasy de antaño. Ya sabéis que, por ejemplo, vayámonos a Final Fantasy VII, por ejemplo. Disco 1 y buena parte de 2, la mayor parte de 2, es lineal, es tirar para adelante y continuar la historia, etc. Y a partir de finales de disco 2, disco 3, es cuando tenemos libertad para explorar, hacer muchísimas cosas en el juego y tal. Lo mismo pasa en Final Fantasy VI, que es, de hecho, la referencia principal de este videojuego, en palabras del propio Sakaguchi. Lo mismo pasa en Final Fantasy VIII, IX, es una dinámica habitual. Entonces, ellos han querido dividir en estas dos partes, que la primera sea las premisas más importantes de la historia, con un cliffhanger al final, y la segunda parte, continuar, culminar esa historia, pero con muchísima más libertad y complejidad en el gameplay, ¿vale? Entonces, bueno, esa segunda parte llegará este mismo año, según Miss Walker, a menos que se retrase. Y dicho esto os comento la reflexión inicial sobre este juego. Vamos a ver, este juego está desarrollado principalmente por dos genios de la época dorada de los JRPGs, ¿no? El genio principal es el señor Sakaguchi, padre de Final Fantasy, auténtico maestro en los JRPGs, sin ninguna duda. Y por otra parte está el legendario compositor Nobuo Uematsu, del cual pues escucháis la música que está de fondo en este análisis, ¿no? Que es una música maravillosa la que tiene este juego. La cuestión es que para darle todavía un toque todavía más, llamémosle, especial a este videojuego, esta es la última banda sonora completa que compondrá Nobuo Uematsu, porque el hombre pues está enfermo, no puede dedicar el nivel de trabajo que solía dedicar anteriormente a los videojuegos, y desde ahora pues lo que le queda a nivel profesional lo dedicará a hacer pequeñas colaboraciones que le vayan llegando. Entonces, lo especial que tiene este juego es que digamos que la banda sonora ha sido compuesta de principio a fin por este tío haciendo jornadas maratonianas de trabajo, y se nota el cariño en cada una de las notas, como luego revisaremos en el apartado musical, ¿no? Este juego es especial. Es especial porque es un juego de bajo presupuesto, en realidad, de un equipo pequeño, como se solían hacer los Final Fantasy de antes. Y si a ello juntamos pues gente de la experiencia de el señor Sakaguchi y de la experiencia de Nobuo Uematsu, pues nos encontramos ante un juego irrepetible, ¿no? Dicho esto, os comento cómo es la cuestión. A ver, durante los últimos años he vuelto bastante fuerte de los JRPGs. Es un género que, la verdad, desde a partir de mediados de la generación de PlayStation 2, lo dejé bastante aparcado. Si acaso jugué alguna cosilla en la generación 360, como pudo ser Lost Odyssey y algún juego así y tal, pero la realidad es que es un género que dejé prácticamente abandonado hasta hace bien poquito. El género, desde que yo lo jugaba, sobre todo en la época dorada que para mí, sé que cada uno tendrá su época dorada seguramente, pero habrá personas que coincidan conmigo, es esa época de mediados y finales de los años 90, pues podría decirse que el género cambió muchísimo desde aquel momento, ¿no? Ha evolucionado pues en sistemas de combate que están bastante refinados o muy sofisticados hoy en día, la verdad es esa. Pero desde mi punto de vista, lo que ha empeorado es en la narrativa de estos juegos. Buena parte de los juegos, y hay que contar algunos de ellos con los dedos de la mano, tienen una narrativa bastante mediocre, historias irrelevantes o personajes poco carismáticos, con contadas excepciones, digo. Y guiones que son a veces demasiado infantiles en cuanto al tratamiento que hacen los personajes de los temas que se llevan a cabo en la historia y tal, o a veces demasiado irrelevantes, ¿no? Me viene a la cabeza un juego que estoy jugando ahora mismo, que es mismamente Bravely Default 2, ¿no? Un juego que es una auténtica maravilla en todo lo que tiene que ver con gameplay. O sea, tiene un sistema de combate increíble y funciona fenomenal, es tremendo. Pero, sin embargo, tiene unos diálogos terribles y una historia de lo más irrelevante. La verdad es esa. Yo en Bravely Default, sin ir más lejos, llevo unas... voy camino a las 30 horas. Y ni siquiera me sé el nombre de todos los personajes, porque me parecen irrelevantes. Y hay cuatro personajes. O sea, cuatro personajes principales. Eso denota un poco el interés que me suscita la historia. La verdad es esa. Óscar. A ver, yo estoy de acuerdo en parte. En concreto con Bravely Default 2 me pasa lo mismo. De hecho, las conversaciones que salen de campo, digamos, que vas por cierto camino, por cierta zona, y te salta el icono para aceptar la conversación, son totalmente irrelevantes. Yo me las salto, que pasen rápido y a seguir. Pero pasa bastante en un montón de juegos. Y sobre todo, sí. pasó más de lo que está pasando actualmente. Es sí, decir, sí, no, eso también lo quiero destacar, sí. Toda la generación de PS3, sobre todo PS3, Xbox 360 y Wii, había JRPGs que estaban muy bien en lo jugable, pero a nivel narrativo, a nivel de historia, eran totalmente irrelevantes. Sin embargo, siempre hay casos y casos. Por supuesto, por supuesto. Quiero dejar eso claro. Yo qué sé, sagas como Shin Megami o Persona, los personajes y la historia no te tratan como un puto imbécil. Son juegos que merecen mucho la pena en ese aspecto. Si metemos en el saco juegos de estrategia como Fire Emblem, pues el último también te trata menos como un puto imbécil que Awakening y Fates. Y después hay otros casos, incluso de generaciones anteriores, como Batten Kaitos. Sí, claro, claro, por supuesto. Pero... que también tienen sus historias buenas, incluso cliffhangers, se llaman así, ¿no? Sí. Impresionantes, te explotan la cabeza, en concreto con Batten Kaitos te puede llegar a explotar la cabeza. Es cierto que hay juegos que a nivel de argumento son totalmente irrelevantes en el género, pero siempre hay casos excepcionales en el que la historia es tremendamente efectiva y muy bien contada. Y precisamente es un poco lo que comentaba, que si bien es verdad que hay excepciones donde esto, como comenta Oscar, salen juegos con una narrativa y una historia muy interesantes y que realmente te aportan mucho, en juegos que suelen durar además muchas horas, la verdad es que salen últimamente, y antes pasaba más, como dice Oscar, más recientemente en la generación anterior y tal, y la anterior a esa, muchos juegos cuya historia es totalmente irrelevante, te da absolutamente igual todo lo que sucede y el texto es para pasar rápido y respirar fuerte, ¿no? O sea, es un poco el problema que me encontré y puede que sea de casualidad que muchos de los juegos que estoy jugando últimamente les sucede esto, que tienen historias poco relevantes o que realmente no tal, y por eso cuando me llegan cosas como este Fantasian, como un Yakuza Like a Dragon o como un Shin Megami Tensei 3, aunque sea un remastered, pues joder, siento otra vez esas cosas que sentía, ¿no?, cuando jugaba en esa que considero yo época dorada de los JRPGs, que es la que yo viví más fuerte, ¿no?, esa segunda mitad de los años 90 sobre todo, ¿no? Bien, sobre este asunto, de alguna forma yo llegué a pensar que los JRPGs actuales no eran para mí, o que el género no era para mí, y que a lo mejor es que me había pillado esa época y tal. Pero claro, cuando vuelves a encontrarte con un juego como Fantasian, te das cuenta de que no, que las historias se pueden contar de otra forma y que realmente pues los juegos pueden tener ese interés, ¿no? Eso que yo buscaba cuando volví a este género de los JRPGs, y bueno, pues parece que la búsqueda se va achicando, ¿no? Bien, la cuestión sobre este juego. No todos JRPG en su totalidad carecen de estas características que comentaba, ¿no? Pero creo que ha habido muchas cosas que han evolucionado en esa dirección. Al mismo tiempo, otras cosas han evolucionado mejor, que yo creo, reitero, que los sistemas de combate, en algunos juegos tenemos cosas realmente sofisticadas y maravillosas, incluso con desafíos muy interesantes y tal, ¿no? O sea que mi crítica va más orientada a los JRPGs, sobre todo que he ido jugando en los últimos años, que a nivel de argumento, guión, personajes y narrativa, pues no me han parecido para nada memorables. Todo lo contrario, me he olvidado rápido de ellos, ¿no? Dicho esto, di con Fantasian, finalmente, ¿no? Juego de Señor Sakaguchi, creador de Final Fantasy, como os decía antes, y que estuvo implicado en la saga Final Fantasy hasta entrada a la generación PlayStation 2. Si no recuerdo mal, había sido Final Fantasy X su último juego con la compañía. Luego abandonó, creo que 12 ya no es suyo, si no me equivoco. Corrígeme, Oscar, si me equivoco. 10-2 no es suyo y 11, perdón, 12 tampoco es suyo. Bueno, la... No, incluso el 10 es un juego más de... Yo creo que Sakaguchi ya no estuvo ahí. No, creo que estuvo implicado al 100%. Director del 10, sí. Ya se metió ahí Nomura. Realmente no recuerdo ahora si Nomura lo dirigió, pero sí era el productor. importante y tal. Fue cuando Nomura empezó a ponerse fuerte en Square. Y a raíz de ahí, pues la saga la pilló él. Salvo contadas excepciones, por ejemplo, Final Fantasy XII es del equipo que desarrolló Final Fantasy Tactics para PlayStation. Mm. Se nota porque además conserva el lore del mundo, es el mismo universo. Y después ya, bueno, pues Nomura sigue haciendo de las suyas en la saga. La verdad, a ver, la realidad es esta. Son juegos que a nivel narrativo han perdido muchísimo. A lo mejor han ganado en espectacularidad, en gráficamente, etcétera, pero bueno, ese sería otro debate que podemos tener cualquier día, ¿no? En todo caso, llega Phantasian, ¿no? Llega Phantasian y este juego tiene como premisa principal, y no lo digo yo, lo dicen sus desarrolladores, volver a ese espíritu de la época dorada que comentaba yo de los JRPGs, de los 16-32 bits, ¿no? Con ese espíritu característico, es decir, historias memorables con personajes carismáticos y tal, ¿no? Y todo ello, pues, con los ingredientes propios de esta época. Mecánicas sencillas, más sencillas que los sistemas de combate complejos que tenemos hoy. Narrativa clásica y la música del inimitable Nobuo Uematsu, ¿no? La pregunta es, con este análisis, ¿habrán dado con esta clave? Lo comprobaremos. Vamos a empezar hablando del argumento. Bueno, la historia de Phantasian comienza con Leo. Leo es el protagonista principal. Y se encuentra, en primera instancia, en un mundo rodeado de máquinas. Él no sabe cómo llegó ahí. Sorpresa. Tiene amnesia. Algo que no nos suena nada de Sakaguchi ni de la saga Final Fantasy. Entonces, pues resulta que lo despiertan dos robots y le cuentan que está en el mundo de las máquinas. Un lugar que se llama el mundo de las máquinas, ¿no? Y tratan de ayudarle a escapar. Le persigue una especie de sistema de seguridad de ese mundo de las máquinas, y justamente cuando lo tienen ya acorralado, están a punto pues de dar con él, se da cuenta de que tiene un extraño dispositivo en el bolsillo, interacciona con él y de repente se teletransporta a otro lugar distinto, ¿no? A un mundo humano, y es a partir de este momento donde nosotros, que como jugadores no entendemos absolutamente nada de lo que acaba de pasar, comenzamos un viaje en el que vamos a tener que descubrir qué estaba haciendo en aquel lugar, en el mundo de las máquinas, y un viaje en el que conocerá a varios personajes con sus propias motivaciones que acabarán unidos por una misma causa. No quiero contaros realmente nada de este juego porque creo que es bonito descubrirlo por uno mismo, ¿no? La historia sí que os puedo decir que es tan solo la primera parte de esta aventura, ¿vale? Durante la aventura pues tendremos que emprender un viaje entre lugares de lo más variados. Vamos a conocer a distintos personajes que se integrarán en la historia y que irán resolviendo dificultades que nos iremos encontrando. Y aunque esto forme parte de la dinámica habitual de cualquier JRPG, lo que os estoy diciendo no es nada nuevo en realidad. Lo que hace especialmente entretenida la historia de Phantasian es que durante la aventura van a ir transcurriendo sucesivos giros de guión que van a dinamizar la historia. Cuando piensas que va por una parte, de repente va por otra. Cuando te acostumbraste a otra, pues te cuenta una novedad brutal que no te esperabas. Es un poco ese tema. Muy al estilo de los juegos de antes, ¿vale? Si nos vamos, vamos a ver, hay que ser francos. Si nos vamos, por ejemplo, a Final Fantasy VII, o Final Fantasy VIII, o Final Fantasy IX, o el VI incluso, o Chrono Trigger, tú te paras a pensar en las historias, la historia de tu nivel, la historia resumida en una frase. Y no son historias para que te explote la cabeza. ¿Qué hizo grande esos juegos? La forma en la que te cuentan esas historias. La forma en la que te presentan a los personajes, hacen que te encariñes con ellos, te ríes con ellos, lloras con ellos. Es un poco lo que hace magistrales estos juegos de Sakaguchi, ¿no? Y la historia de Phantasian es la clásica historia de un JRPG. Pero lo que lo convierte en una historia buena es precisamente cómo te lo cuentan, ¿no? Y es un poco lo que trabaja bien este Phantasian. Lo más interesante que nos vamos a encontrar aquí son los personajes con sus conflictos interiores. El juego logra que te impliques con ellos de alguna forma. Y también es interesante ver cómo los personajes entre sí se plantean conflictos entre ellos. Y no es todo el mundo feliz que te presentan muchas veces los JRPGs actuales, ¿no? De los personajes, pues siempre son los arquetípicos. En este juego también lo son, pero siempre están de acuerdo en todo, dicen cosas por decir. En este juego no sobran las frases. dicen cosas, hacen bromas a veces cuando el momento conviene, se ponen serios cuando el momento es propicio para ello, y no tienen conversaciones banales, tienen conversaciones que van en relación a lo que está pasando en la historia o a cosas curiosas que a veces nos hacen reír en el juego. Y lo hace bien como solía pasar en aquellos juegos de aquella época maravillosa, ¿no? Entonces, son todos estos puntos, lo que os decía, esos giros de guión, personajes carismáticos y que también te presentan sus conflictos y todo eso, aparte de una historia, pues podríamos decir arquetípica del JRPG, los aspectos que conforman una narrativa que Sakaguchi conoce muy bien, ¿no? Conoce muy bien porque lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo y de forma magistral en aquellos juegos en los que se ha implicado más. Y Phantasian es uno de esos juegos en los que se ha implicado, ¿no? Se ha implicado porque, como os decía antes, es un equipo reducido de personas y un proyecto en el que se ha implicado tratando de recordar cómo se hacían los Final Fantasy y teniendo como referencia principal, en palabras de él mismo, Final Fantasy VI, esa principal referencia de este videojuego. Entonces, bueno, para mí este es el punto más fuerte que tiene Phantasian. Luego, evidentemente, tiene otros puntos más flojos, al menos esta primera parte. También veremos cómo culmina esta historia. Solo os puedo decir que, evidentemente, el final de esta primera entrega acaba pues en un giro de guión que nos hace interesarnos bastante por saber qué es lo que va a pasar en la siguiente, ¿no? En lo que respecta a este primer Phantasian, podríamos decir que sienta las bases importantes para poder desarrollar y culminar los arcos argumentales en la segunda mitad que llegará a lo largo de este año. La primera parte, si tenéis curiosidad por saber lo que me duró, fueron 31 horas, 31 horas y media casi, y se me pasaron volando, la verdad. La gran desventaja en todo caso es que al momento de realizar el análisis, el juego está en inglés. Yo sé que eso es una barrera muy importante para algunas personas que estén escuchando el programa, y no hay planes en este momento, no hay noticias referentes a que se vaya a traducir, ¿vale? También hay que considerar que este videojuego está solo disponible en Apple Arcade y en dispositivos de Apple bajo un modelo de suscripción. Tú no te puedes comprar el juego aparte, ni siquiera en formato digital ni nada por el estilo. Entonces, eso es otra segunda barrera que tiene el videojuego. Claro, ¿cuál es la cuestión de todo esto? Muchos fantaseamos, y no es algo descabellado, que este juego, cuando saque en la segunda parte y pase un tiempo prudencial, a lo mejor un año de exclusividad o el tiempo que tenga que pasar, lleguen a sacar una especie de Complete Edition en consolas, ya que este juego, en palabras de Miss Walker, es un juego que perfectamente es viable en consola y que cuando ellos lo desarrollaron iban con el sentido de crear un juego que fuera un juego estilo consola. No quiere decir esto que estuvieran pensando en hacerlo en consolas, ¿eh? No lo sé, esto no se sabe. Pero sí que es un juego que sería extrapolable a una videoconsola. Entonces, muchos ya están comentando que a ver si llega esa Complete Edition y además lo traducen a más idiomas. En este momento el juego solo está en inglés y japonés, no hay más idiomas. Vale. Llegados a este punto, ¿sucederá esto? No lo sabemos, de momento tiene que salir la segunda parte. Sí que sabemos que Miss Walker no se cierra a nada, absolutamente, pero siempre que les preguntan sobre el tema, dicen esquivamente, en este momento estamos centrados en sacar la segunda parte en Apple Arcade. Bueno, que cada uno haga sus hipótesis sobre este tema, pero no es la primera vez que juegos exclusivos de Apple Arcade acaban llegando a consolas en forma de Complete Edition o cosas de estilo, ¿de acuerdo? Dicho esto, toca hablar de aspectos jugables, y en cuanto al tema jugable, Phantasian es un JRPG que en principio no parece nada innovador, o parece poco innovador, ¿no? Aunque de esas pequeñas innovaciones que tiene, pueden ser bastante interesantes. Vamos a hablar del sistema de combate antes de nada. Combate por turnos, ¿vale? Combate por turnos, hasta tres luchadores en tu equipo, no puedes llevar más. Al igual que en otros juegos de género, vamos a poder realizar las acciones básicas de combate. Es decir, el ataque normal, la habilidad, que normalmente pues conlleva magias, ataques ofensivos, ataques de soporte o defensivos, o la utilización de objetos. Son estos tres apartados los básicos de combate. Ahora bien, vamos a hablar de las habilidades ofensivas. Esto incluye, como os decía, magias, ataques físicos, etc. Y el ataque normal. Hay tres tipos de ataque. El simple, atacas a un solo target, como cualquier JRPG. Luego están los ataques que atraviesan, es decir, que en línea recta todo lo que se encuentre en el camino nuestro personaje a la hora de atacar le va a hacer daño. Y por último está de este tipo de ataques están dos tipos, la línea recta y la parábola, la curva. Digamos que si movemos el cursor de ataque hacia un lado u otro de la pantalla, esa línea recta que veíamos se convierte en una curva que se va agudizando. Ojo a esta mecánica porque es interesante, ¿vale? Luego os contaré por qué, cuando hablemos de los enemigos. Y por último tenemos el ataque en área. El ataque en área, que a diferencia de otros JRPGs donde atacas directamente a todos los personajes que estén en el área de combate, aquí sucede que tienes una especie de radio en el suelo, tienes un área, ¿vale? Y ese área, pues tú mueves el cursor y atacas haciendo daño exclusivamente a los enemigos que estén dentro de ese círculo. El sistema de combate está pensado para peleas simples, pero también para combates multitudinarios, como vamos a ver más adelante, ¿vale? Recuerda mucho, por momentos, al combate de Chrono Trigger, pero es distinto en varios aspectos. Recordáis que en Chrono Trigger teníamos ataques que atravesaban precisamente, ¿no? Que hacían ataques en línea y atravesaban a varios enemigos. Este es un concepto un poco similar. Por otra parte, vamos a hablar del equipo, antes de seguir con temas que atañen al combate y tal. Cada personaje puede equiparse hasta tres piezas de equipo. Arma, armadura y amuleto. Aquí no han descubierto la pólvora tampoco. Y cualquier elemento del equipo, aparte de tener sus stats y todo esto, puede tener ventajas pasivas. Por ejemplo, puede ser que un arma que nos equipemos tenga como habilidad, como perk, que el ataque normal, en lugar de atacar solo a un personaje, se convierte en ataque que atraviesa. Y eso es interesante, ¿no? O puede ser que una pieza de equipo nos dé la habilidad de regenerar, es decir, el personaje va a tener tantos turnos de regeneración al comienzo del combate. Movidas así, ¿no? Tiene perks. Óscar. Muteo, Óscar. Hombre, sí. Pregunta Brutal Vómito en el Discord si... ¿y dónde estaba? El tema de la dificultad de los combates y si los enemigos tienen autolevel. Los enemigos, que yo sepa, no tienen autolevel. Y la dificultad de los combates lo veremos después cuando hablemos de los enemigos, porque es interesante ese punto. Me lo reservo para después. Bien, vamos a hablar, por finalizar un poco lo que está fuera de lo que son enemigos y dificultades y temas de estos, con un par de cuestiones más, empezando por el sistema de progreso. Bueno, este sistema de progreso se basa en experiencia, niveles, ¿vale? Los personajes suben de nivel, al subir de nivel, cada X niveles adquieren una habilidad nueva. Esto en principio puede parecer limitante o demasiado simple. No tenemos ni sistema de materias, ni sistema de... No. Los personajes tienen una serie de habilidades que van a ir aprendiendo cada X niveles y se acabó. O eso parece al principio. Luego ya veremos lo que hay, ¿vale? Entonces, consiste en completar combates, o tenemos experiencia, suben de nivel o tienen habilidades. Hasta ahí todo bastante sencillo. Pero sucede una cosa, en la parte final del juego, y por eso digo que este juego se reserva muchísimas cosas y toda la complejidad para la segunda parte, por ciertas cosas que suceden en la trama, que no desvelaré aquí, desbloqueamos un árbol de habilidades por personaje. Algo muy parecido a lo que vimos en su momento con el sistema de esferas de Final Fantasy X, pero que no viene a ser lo que era en Final Fantasy X, que suponía el 100%, digamos, del sistema de progreso del juego. Aquí los niveles siguen importando porque cada nivel te sube tus stats de ataque, de defensa, de no sé qué, y porque tienes habilidades. Pero digamos que este sistema de esferas o de habilidades, de puntos de habilidad, llamémosle así, le va a dar un toque muy interesante al juego porque nos va a permitir especializarnos con nuestros personajes. Especializarnos, por ejemplo, con ser personaje ofensivo, personaje defensivo, personaje de curas, personaje de tal. Y claro, la movida es que te lo presentan justo en la parte final del juego, en la recta final, cuando estás ya en la última zona del juego, de esta primera parte. Entonces dices, buf, aquí la cosa se pone interesante, porque hasta llegar a ese punto, tú como jugador tenías esa sensación de qué pena que no hayan aprovechado más el sistema de combate. Y finalmente es que sí que lo van a aprovechar, pero en la siguiente entrega, ¿no? La explicación que dio Sakaguchi a este asunto es que ellos lo que querían era que en esta primera parte del juego nos centráramos exclusivamente en la historia, en avanzar, en encariñarnos con los personajes y en desentrañar los secretos del mundo que nos rodea, ¿no? Y esa segunda parte sería la parte ya más, podríamos decir, hardcore de sistema de combate más complejo, exploración, más objetivos secundarios, secretos, todo esto, ¿vale? Bien, he hablado del equipo, he hablado del sistema de progreso, y ahora toca hablar de... Ah, bueno, una cosa importante del sistema de progreso. El nivel está limitado a nivel 35. Esto está hecho a propósito y ya nos da pistas de que a partir de nivel 35 van a pasar cosas interesantes, ¿vale? Toca hablar de una cosa más antes de hablar de enemigos y todo esto, que es Eidimension. Eidimension es una característica, yo creo que específica y hasta cierto punto innovadora de este juego, que consiste en lo siguiente. Es un dispositivo que conseguimos en cierto momento del juego que nos permite almacenar monstruos, pero no de la manera que esperáis, ¿vale? No es guardar los monstruos para utilizarlos en combate, no es nada así, no es un Pokémon esto. Es una cosa totalmente distinta. A ver, Phantasian se basa en combates aleatorios, pero al estilo de Final Fantasy antiguo. Es decir, tú no ves a los enemigos en el nivel, no los ves por ahí danzando por el escenario y te acercas a ellos o ellos se acercan a ti, sino que tú vas caminando y de repente, ¡pa!, combate aleatorio. Como antes, como los juegos de antes, ¿no? Lo que hace Eidimension es almacenar combates. Es decir, es un dispositivo que lo que va haciendo es que, si lo activas, lo puedes desactivar cuando quieras, si lo tienes activo, en lugar de aparecerte tantos combates aleatorios, se van almacenando en Eidimension. Se van almacenando monstruos hasta que se llena. Cuando se llena, se activa automáticamente un combate aleatorio. Bueno, ya no es aleatorio, pero se activa el combate y tienes que enfrentarte a todos los monstruos que has almacenado en Eidimension. ¿Qué es lo interesante de esto? Que como jugador puedes tener un poco el respiro de poder visitar una zona nueva, explorarla y todo eso, a tu gusto, a tu manera, sin tanto combate que te interrumpa la experiencia. Y llegado a cierto punto decir, venga, ahora me juego todos los combates de tirón. Y puede parecer una chorrada, pero es muy interesante esto. Porque cuando estás en zonas nuevas, que hay cofres por ahí perdidos, secretos, etcétera, etcétera. A veces, siempre se daba el caso en estos juegos que decías, joder, a ver si me dejan de salir tantos combates y quiero mirar esto, ¿no? Con este Dimension solo los pospones. Los vas a tener que jugar en algún momento, pero los pospones, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien. Por supuesto, el Dimension lo puedes vaciar cuando quieras. Es decir, no tienes que esperar a que se llene. Lo vacías en el momento que quieras y así vas combatiendo, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que cuando tú tienes el Dimension lleno, con más de 30 enemigos, te los va pasando por oleadas de mogollón de enemigos en pantallas y es una locura. Claro, imaginaos combatir con esa cantidad de enemigos, tú tendrías una desventaja tremenda como jugador. Bueno, el juego te balancea estos combates, hace que los enemigos tengan menos turnos de los que tienes tú y aparte de eso te spawnean por el escenario power-ups de mejora de ataque, turnos extra, cosas así, ¿vale? Es interesante esta mecánica. Ya digo, para mí Dimension es un gran acierto que ha tenido este juego. Ahora bien, vamos a hablar de enemigos. Veréis, los enemigos son, desde mi punto de vista, uno de los puntos fuertes de Phantasian. Son muy variados, ¿vale? Durante los combates se plantean retos interesantes. Por ejemplo, hay enemigos que son tipo tanque, que pueden bloquear ataques que atraviesen. Se ponen en modo tanque y digamos que tú, aunque tengas un ataque que atraviesa, no atraviesa a los enemigos de atrás. Y siempre suelen aparecer en formaciones que de delante es el tanque y los de atrás son los healers o los personajes que hacen daño, ¿no? Los enemigos que hacen daño. Entonces, en dichos casos, os hablaba antes de el ataque en parábola, si recordáis. En lugar de atacar en línea recta, hacer que haga una curva el ataque. Eso es para esquivar precisamente al tanque y darle a los de detrás. El juego te da opciones, pero digamos que tienes que llevar al personaje adecuado, hacer el ataque adecuado, etc., ¿no? Por otra parte, aparte de los tanques, tenemos healers, que básicamente van curando a sus compañeros. Y el otro tipo de monstruos pues son los monstruos de ataque, ¿no? Una cosa curiosa que tiene Phantasian es que no podía faltar, tenemos imitaciones de los enemigos emblemáticos de Final Fantasy. Por ejemplo, pongo un par de ejemplos aislados, ¿vale? Los Bomb de Final Fantasy están representados en este juego con otro nombre, pero es exactamente la misma mecánica, que se hinchan hasta que explotan, ¿no? O por ejemplo, ¿recordáis las tinajas mágicas que le tirabas elixires y luego tenías una recompensa curiosa? Aquí están también en este juego, pero de una forma muy especial. Combates que pueden ser un gran beneficio o una gran putada, ¿vale? Tienen esa contraprestación en este juego. tenemos guiños así, guiños a la saga Final Fantasy, a los personajes míticos de la serie, y la verdad es que quienes conozcan esta saga pues van a ver similitudes en ciertos enemigos. Sin embargo, el mayor fuerte de todos estos enemigos, de todos estos contrincantes, está en los bosses. Los bosses en este juego son enfrentamientos bastante más difíciles y en muchas ocasiones nos va a tocar repetir combates, especialmente en la recta final. Hay combates que son bastante complicados, ¿no? ¿Por qué? El motivo es que cada boss tiene una serie de mecánicas muy específicas. Y no solo eso, sino que existen una mecánica o una forma específica de enfrentarte a esos bosses. Pero claro, tú tienes que descubrir esa mecánica. Evidentemente, en los primeros combates, digamos que recibes ayudas. Hay personajes que dicen, oye, vamos a probar a atacarle a no sé dónde, que parece que es un punto débil, o algo así. Entonces tú lo haces, ¿no? Pero a partir de ese cuarto de juego que te daban estas pistas, a partir de ese momento ya no te dan más pistas. Y tú ya aprendiste que los bosses tienen mecánicas especiales y ojito que tienes que averiguar cuáles son. Y es aquí donde empieza la diversión, por así decirlo. Los bosses en este juego son maravillosos. Están muy bien. Son variados, no solo en lo estético, sino también en cuanto al tipo de ataques que te van a hacer. Y me encantaría haceros spoilers de alguno, contaros pues cuáles eran las mecánicas de algunos de ellos o cosas que me llamaron la atención, pero no lo voy a hacer por motivos de spoiler porque creo que merece la pena descubrirlo, ¿vale? Creo que esto sí que le da un toque interesante con respecto a otros JRPGs recientes, porque si bien es algo que se hacía antiguamente se hacía en algunos JRPGs, se ha dejado de hacer tanto o tan bien, una de dos. No quiero decir que no haya JRPGs actuales que planteen mecánicas interesantes en los bosses. Me refiero a que no es tan habitual que cada boss tenga su propio diseño de combate específico y tal, ¿no? O sea que eso está bien. Ojo, ¿por fuerza bruta se pueden derrotar a alguno de estos bosses? Creo que se puede. Creo que se puede. De hecho, yo creo que uno de ellos lo derroté por fuerza bruta. Pero te va a costar, ¿eh? Y vas a gastar mogollón de ítems y vas a pasar las canutas. Bien, sobre esta cuestión, hablamos de la dificultad, ya que preguntaba Brutal Vomitantes. La dificultad de este juego es una dificultad estándar de un JRPG de los de antaño. Es decir, no es un juego ni fácil ni difícil, es un juego desafiante. Es un juego que te va a parar en los bosses y retos de ese estilo, pero que los combates aleatorios no te van a detener salvo que lo hagas rematadamente mal, que busques que te maten. Los combates aleatorios son muy sencillos. Están simplemente pues para ayudarte a progresar en el juego y de vez en cuando te plantean alguna dificultad, pero no es la mayor dificultad que vas a encontrar. Los bosses es otra cosa. Es ahí donde está el desafío y este juego, por fortuna, cuenta con muchos bosses, así que no nos vamos a aburrir, ¿vale? Vamos a hablar del mundo del juego. Es un mundo muy variado. Tenemos desde zonas desérticas hasta ciudades costeras. De hecho, hay una ciudad que se parece a Venecia, que se llama Vence. Vamos, está clara la referencia, ¿no? Pasando por grandes capitales, imaginaos la capital colosal con mogollón de calles, mogollón de gente por las calles y tal. Tenemos bosques, tenemos el mundo de las máquinas, tenemos zonas, podríamos decir, más precarias, zona de montaña, hay de todo en el juego, ¿vale? El juego promete ser todavía más variado en la siguiente entrega, porque precisamente es donde han dicho que van a ampliar mucho lo que es la faceta exploración. Así que cabe esperar muchas sorpresas en el siguiente juego, ¿no? Tenemos mundo exterior en este juego. Ya sabéis, ese formato en el que las ciudades son pequeñitas y nos movemos por esa especie de mundo en escala para ir a las ciudades. Pero en este juego, en esta primera entrega de Phantasian, está limitado. Solo vamos a encontrarnos con esos fragmentos de mundo exterior en dos puntos muy, muy concretos del juego. El resto son, digamos, llegas automáticamente a esas ciudades, ¿vale? Sin embargo, como os decía antes, a mí esas pistas me dan a entender que la siguiente parte vamos a tener mundo exterior completo y si cabe barco volador o cosas del estilo. Tengo esa impresión, pero no sé si va a pasar, ¿eh? Óscar. Sí, por lo que comentas es lo que estaba pensando yo ahora. Como dijiste, esto solo es una primera parte y más o menos en ese aspecto sigue el esquema de Final Fantasy clásicos. Sí, efectivamente. De la época del 6, bueno, incluso antes, sí, es la primera parte un poco más ceñida en cuanto a zonas de juego y después ya se desbloquea el mapa mundi, medios de transporte así, alternativos. Que, ya te digo, esto último tiene toda la pinta, pero no es algo que pueda confirmar, aunque en palabras de Miss Walker, ellos hablan específicamente de exploración Entonces entiendo que por ahí van los tiros. Y hombre, la verdad es que yo creo que a este juego en concreto le sentaría muy bien eso, ¿no? Veremos qué sucede, pero bueno, tengo esperanzas con que así sea, ¿no? De todos modos, hay una cosa que sí que va a estar presente, entiendo, en esa siguiente parte, o tal vez no, habrá que verlo. Es el dispositivo de teletransporte. Leo tiene un dispositivo de teletransporte que se desbloquea en determinado momento del juego. Digamos que lo repara en determinado momento del juego. Digamos que la mecánica principal de este dispositivo es que quien lo usa, a nivel de narrativa del juego y tal, puede teletransportarse a aquel lugar que recuerde. Es decir, con solo recordar un lugar te podrás teleportar allí, ¿vale? Eso, claro, hace que tengamos una opción de viaje rápido a las distintas zonas del juego que hayamos visitado, ¿no? Ahora bien, este dispositivo a veces está disponible y otras veces no está disponible por complicaciones de la trama. No voy a dar detalles, pero es muy probable que si nos quieren restringir el dispositivo de teleport porque quieren incentivar la exploración de otra forma en el siguiente juego, puedan hacerlo sin ningún problema, o tal vez este dispositivo de teleport conviva con un sistema de exploración tradicional. Eso tendremos que verlo. Al fin y al cabo, solo puedes teletransportarte a zonas en las que hayas estado. Entonces, la exploración no te la va a quitar nadie, ¿no? Bien, antes de terminar de hablar del mundo, yo quería hacer especial mención a las ciudades. Y concretamente a la capital, a Vibra, que es una ciudad, imaginaos, multitudinaria, con mogollón de peña, mogollón de movimiento en las calles, que realmente me hacen recordar otros tiempos, ¿no? De los JRPGs. Para mí es una ciudad muy similar a lo que vimos en Final Fantasy IX, con la ciudad de, si no recuerdo mal, era Limblum, ¿no? Esa ciudad que tenía mogollón de zonas, era brutal, ¿no? Creo que recordar que se llamaba así. Es que ahora hace mogollón que no tengo nada fresco de Final 9, pero que me corrijan por ahí si no he acertado, ¿no? Pero es un poco en ese plan. Esta ciudad, y la verdad es que está todo lleno de peña, puedes hablar con todo el mundo, te cuentan cosas del lore, te ríes porque a veces hay personajes de más curioso, y yo me he encontrado algunos guiños en este juego, guiños con mención a Akira Toriyama, guiños con mención al propio Nobuo Uematsu, rollos así, y guiños a ciertas cosas que de la cultura pues un poco japonesa y también cultura popular, que yo creo que os llamarán la atención, os llamarán la atención para bien. Mucho rollo de entras en una casa, ¿no? Y de repente te aparece el símbolo de admiración, como en Final Fantasy IX, de aquí hay algo de interés, lees una estantería y resulta que hay un libro, parece un libro de historias. El autor dice que se llama Akira Toriyama, por ejemplo, ¿no? Rollos así. Está bastante curioso y te saca una sonrisilla cada vez que descubres guiños de ese estilo. Por supuesto, también hay muchísimas cosas de lore y de historia que vas descubriendo de esta forma, ¿no? Bien, en cuanto al tema de la duración, os decía que antes que fueron 31 horas haciéndome 100% de lo que te permite esta primera entrega. Hay unas poquitas misiones secundarias en esta primera entrega y algunos secretos que puedes conseguir, ¿vale? Pero son muy poca cosa. Fueron 31 horas y media. Yo me quedé muy satisfecho, la verdad, con esta primera parte. Y tengo que deciros que disfruté mucho, en el sentido de que se me hicieron cortas. 31 horas, bueno, en algunos juegos se pueden hacer largas, pero Phantasia es uno de esos juegos que 31 horas te sabe a poco, ¿no? Por lo demás, no hay nada más que pueda destacar en los aspectos más jugables de este título. No sé si tenéis alguna cuestión que comentar o alguna duda específica del juego, y si no, pasaríamos a los aspectos ya técnicos. Vamos a pasar entonces a... Ah, bueno, Jorge, no sé si ibas a comentar algo. No. Te iba a decir que no hay dudas. Bueno, pues vamos entonces con las cuestiones técnicas. Bueno, Phantasia nos trae una propuesta muy original y es una de las cosas que más llaman la atención de este juego. Veréis, este juego tiene unos entornos bastante preciosistas, llamémosle así, y que en primera instancia a muchas personas les parecieron pre-renders, como se solían utilizar en la época de Final Fantasy, los juegos de PlayStation, ¿no? De PlayStation 1. Nada más lejos de la realidad, porque estos entornos son maquetas. Y cuando digo maquetas, no me refiero a maquetas, quiero decir, representaciones de cómo sería una maqueta hecho en 3D y tal. No. Es que han hecho literalmente maquetas reales, dioramas, con auténticos materiales artesanales, etcétera, hechos por artesanos y tal. Y posteriormente han utilizado técnicas de 3D para escanear estos escenarios y tratar de agregarlos al motor de render de la forma más fiel posible. Entonces nosotros sobre lo que estamos jugando son maquetas que han hecho pues unos artesanos japoneses con cariño y esmero, y bastante cariño y esmero a juzgar por el nivel de acabado y el nivel de detalle que tienen todos ellos, ¿no? Es un trabajo impresionante, la verdad. Primero por lo variado y detallista que resulta cada escenario. En total creo que para este juego se han utilizado más de 150 dioramas. Porque tened en cuenta que incluso las habitaciones, cuando entras en una casa, también es una maqueta, también es un diorama. No solo se limita a los escenarios grandes y tal, ¿no? Cada casa está específicamente hecha, cada tienda con sus pequeños frascos de que simulan pociones o sus armas en las estanterías, todo eso está hecho a mano y es una auténtica pasada. Todo lo demás, que serían personajes, efectos, etcétera, es puro 3D, ¿vale? 3D que se superpone a estas maquetas, ¿no? Y en ese aspecto el juego cuenta con un apartado gráfico que yo considero muy característico y que brilla. Tiene personalidad este juego. Y en cuanto a rendimiento, si hablamos de temas técnicos, tema gráfico, solo puedo hablar del dispositivo que he probado, desconozco exactamente qué tal funciona en otros dispositivos. Yo lo he probado en un iPad Pro del año 2020 y es 60 FPS sólidos, pero ya digo, no sé, no tengo referencias de otros dispositivos. Además, lamentablemente, buscar mucho material sobre este juego es complicado. No hay tanto material sobre Phantasian. Para encontrar ciertas cosas sobre este juego es complicado porque el público al que va dirigido no es el público habitual de los videojuegos, en el sentido de que no son la mayor parte de consumidores de Apple Arcade. Y aunque este juego sí que va indicado al público tradicional de los videojuegos, podría decirse que no hay mucha gente que esté generando mucho contenido de Phantasian, ¿vale? En relación a otros títulos equivalentes, ¿no? Bueno, para mí el aspecto visual del juego es una especie de medio camino entre Final Fantasy VIII con detalles de Final Fantasy IX, si queréis tener una referencia más cercana hacia dónde tira esto, ¿no? A veces me recuerdan algunas cosas también a Final Fantasy VII, ese estilo visual y tal. Y ¿por qué? Por la decadencia de ciertas cosas, ¿no? Ya sabéis que Final Fantasy VII tiene esa decadencia de ese mundo postindustrial, ¿no? Y tal. Eso lo vemos a veces en este juego y es algo que me trae reminiscencias de eso. Algo parecido a lo que sucede también en Final Fantasy VI, donde se junta lo añejo con la tecnología, ¿no? Con las máquinas, con todo eso, ¿no? Es un poco lo que sucede en este juego. Que reitero, el 6 ha sido una gran referencia para el estudio, ¿no? En cuanto al sonido, bueno, todo lo que son efectos y demás está bastante bien conseguido. Quiero decir, es lo que cabe esperar de un juego de una producción con mimo y esmero y tal. Y toda la banda sonora es a lo que... Bueno, vamos a dedicarle un tema especial a esto, pero vamos a hablar de doblaje de este juego, que es inexistente, ¿vale? A mucha gente le puede llamar la atención que el juego no esté doblado. Incluso hay cutscenes con sus subtítulos y todo eso, pero no está doblado. Y desde mi punto de vista, creo que esto no atiende a una cuestión de presupuesto o a una cuestión de vagancia o lo que sea. Viendo el acabado del juego, no se corresponde en absoluto que hayan escatimado en algo como un doblaje, ¿no? Esto responde, creo yo, a una intención. Hacerlo específicamente como en los juegos de esa época, que todos recordaréis, esas cutscenes donde no había voz. Y a lo mejor, os voy a decir una chorrada, a lo mejor os parece una tontería lo que voy a decir, pero para mí tenía un encanto especial eso. El hecho de no saber qué voces tenían los personajes hacía que yo me lo imaginara de otra forma, como si leyera un libro. Puede que lo que estoy diciendo sea una chorrada romántica de los juegos de esa época y tal, pero para mí cuando empezaron los doblajes, como por ejemplo Final Fantasy X, se perdió esa pequeña magia que para mí tenían las cutscenes de estos juegos, ¿no? Y este juego estoy totalmente convencido de que se hace de una forma totalmente intencionada para causar ese efecto que se causaba antaño. Iba a decir que a mí me pasaba igual que a ti, Víctor. ¿Qué es eso? No sé, el leerlo tú amplificaba un poco la imaginación. Es una cosa que pasaba mucho con los JRPG de antes y que, como dices, ahora ya no ocurre tanto, ¿no? Está todo más mascadito en general. Y en esta cuestión, lo último que cabría destacar es la cuestión... perdona, Óscar, ibas a comentar. Sí, a ver, pero era pues por cuestiones generalmente de... Sí, técnicas. Espacio, claro, cuestiones técnicas. Pues no, una vez posible... En aquella época no era posible y por eso no se hacía. En las épocas posteriores, en cuanto fue posible, se hizo. Pero digamos que yo creo que cuando comparamos las dos cosas y tal, forma parte de aquel espíritu de esos juegos. Aunque fuera una cosa accidental. Pero también es fuerza de la costumbre. Supongo que tiene que ver. Y también tiene que ver con que yo he jugado esa época, ¿sabes, Oscar? Entonces, vale, para mí... No, y aparte, también tiene que ver la época en la que lo jugaste tú como persona. Es decir, te pilló en pleno desarrollo. Claro. Las cosas que con las que crecemos, cuando nos las cambian, se nos hace raro. Y conste que yo me acostumbré también a los doblajes tal, pero tenía ese aquel, no sé cómo decirlo, ¿sabes? No, aparte, obviamente, los primeros doblajes tampoco es que fueran la releche, a ver. Era lo que había y se hacía lo que se podía, pero no tenían el nivel de profesionalismo, por así decirlo, del cine. A día de hoy sí, o casi están a la par, y claro, choca un poco. No sé, si te pones a pensar la calidad de los primeros doblajes, también en nuestro idioma, pues... A ver, yo siempre pongo de ejemplo el doblaje de StarCraft. Siempre me llamó la atención para mal. Pues eso, eran los albores de los juegos doblados y estábamos acostumbrados a una cosa y cuando te cambian siempre chocan. Sí, es verdad, es cierto. Pero bueno, en este caso ya digo, creo que en este juego en específico sí que se hace intencionadamente. De hecho, porque repito, el juego tiene un nivel, una factura... que tú te das cuenta de que este juego se ha hecho con detalle y demás, y tiene pinta de que ese tipo de decisiones no están hechas al vuelo, ¿no? Bien, decía que vamos a dar un tratamiento especial a la música, porque si hablamos de la música, aquí nos vamos a palabras mayores. Ya sabéis que toda la banda sonora, como comentaba al principio, ha sido compuesta por el maestro Nobuo Uematsu, legendario compositor, y este tío nunca se ha equivocado en una banda sonora. La verdad es esa, ¿no? Esta banda sonora es tan buena, la habéis estado escuchando de fondo durante este análisis, es tan buena que vale para escuchar tanto dentro como fuera del juego. Es una de esas bandas sonoras que te la pones de fondo y te deleitas, básicamente. Os recomiendo que la busquéis por YouTube y echéis una escucha, porque la verdad es que, aparte de ser muy buena, logra traer ese espíritu de estos juegos. De hecho... Los buenos JRPGs, independientemente de que sean de esta gente o no, los buenos JRPGs se caracterizan por tener también una banda sonora que acompaña. Esa es la realidad. Es algo en lo que, desde mi punto de vista, no sé qué pensaréis, especialmente Gaspar y Óscar, Jorge también, no sé qué pensaréis al respecto, pero un buen JRPG tiene que tener una buena banda sonora. Va de la mano. Sí, sí, sin duda. Bueno. Asienten los demás compañeros, o sea que doy por hecho que opinan parecido, ¿no? Bueno, para finalizar, os comento las conclusiones, si os parece. Bueno, yo con Fantasian encontré lo que vine a buscar realmente, ¿no? Yo cuando me metí en este juego, ya sabéis, aún encima un sistema de suscripción, porque a mí también me cuesta entrar en esas cosas, ¿no? Yo prefiero, como cualquiera de los que me esté escuchando seguramente, comprar el juego y se acabó, ¿no? Pues... vine a buscar la experiencia de antes. Es decir, esa experiencia de el JRPG un poco más clásico, ¿no? Esa experiencia de la narrativa como la de antes, etc. En ese aspecto, quería un juego de los que jugaba cuando era adolescente, como decía Oscar, en plena formación y tal, de esos juegos que me mantenían pegado a la pantalla, pues queriendo saber qué iba a pasar a continuación. Seguro que hay mucha gente que me está escuchando que se sentía de esa forma también, ¿no? Y no es que la historia sea extraordinaria, como decía antes, sino que lo extraordinario es la forma de contarla. Y si ello combinas, pues un sistema de combate que yo considero que es bastante agradable, una variedad de situaciones que es interesante y unos personajes que son carismáticos, pues te queda la receta perfecta para el JRPG clásico de manual, que viene a recordarnos pues por qué nos habíamos enganchado a este género cuando éramos chavales, ¿no? Viéndolo en perspectiva, puede que a mí me guste en especial este tipo de JRPGs por cómo funcionan y la importancia que dan a estos aspectos, ¿no? Una importancia que a lo mejor no es el foco central de género actualmente. Quien busque un JRPG muy complejo, con un metagame súper desarrollado, con 100.000 millones de combinaciones, perks entre personajes, habilidades, magias, etc., al menos en esta primera parte de Fantasian no lo va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Todo lo otro. Va a encontrar esa experiencia narrativa con el expertise de esta gente que llevan toda la vida haciéndolo y además con un juego en el que ellos se han plantado y han dicho: vamos a hacer este tipo de juegos que hacíamos antes. ¿Vale? La gran desventaja de Fantasian, que este título se encuentra actualmente en un sistema de suscripción, que es Apple Arcade, de forma exclusiva, además en dispositivos de Apple. Esto va a limitar clarísimamente la cantidad de gente que va a poder llegar al juego. Y aunque no se descarta que salga una Complete Edition, esto tardará todavía en llegar de producirse, ¿no? Me refiero en consolas actuales, PC, etc. Este juego es ideal para consolas actuales, PC, etc. porque es un juego de consola, básicamente. La segunda cuestión, el tema del idioma, ¿no? Las personas pues que tengan dificultad con el idioma lo pueden pasar mal con este juego, aunque os puedo decir que no usa, salvo en determinadas cuestiones que son pequeños fragmentos más literarios que nos muestra el juego, un poco al estilo de lo que sucedía con los Odyssey, determinadas partes del juego y tal, el resto del juego utiliza un lenguaje muy, ¿cómo decirlo?, muy, muy, muy sencillo. No se andan con florituras y tal, ciertos personajes sí que hablan un poco distinto, más señorealmente o tal, pero nada difícil de entender para quien controle un poquito de inglés. Ojalá llegue traducido en algún momento este videojuego. Si tenéis de todos modos mucha curiosidad por el juego, nunca llegan a traducirlo o lo que sea, yo en mi canal de YouTube hice un gameplay completo, toda la experiencia de juego, y la fui traduciendo simultáneamente para que tengan muchísima curiosidad, ¿vale? De todos modos, para terminar, solo quiero destacar que este juego es, por ahora, de lo que jugué en el año, mi juego de 2021. Evidentemente estamos todavía, no hemos llegado a mitad del año, tiene mucho que pasar todavía, bueno, acabamos de llegar, mejor dicho, a mitad del año, tiene mucho que pasar, hay muchos juegos que tienen que llegar, muchas sorpresas que tenemos que conocer, pero ya os digo, para mí en este momento está arriba, en ese top. Veremos qué es lo que sucede y veremos también cómo acaba con la segunda parte, que la segunda parte saldrá este mismo año. Y por supuesto yo estaré ahí para jugarlo de salida y espero poder actualizaros la información, supongo que en la siguiente temporada de Complejo Holanda. Así que veremos de lo que se trata. Y hasta aquí la historia con esta pedazo de música de Nobuo Uematsu. Y si os parece nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, hoy he aprendido que me tienes que dejar tu iPad para poder jugar Fantasian. Que David ha estado muy callado. No sé qué ha pasado, no ha hablado apenas. Y a ver, y que tengo ganas de ver las conferencias que quedan de E3. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Sí, yo he aprendido que me gustaría ver una edición completa de Fantasian en Nintendo Switch Pro. Que se nota muchas veces que le tengo cierta manía a Nomura y a veces incluso le meto en cargos que no ha tenido. Bueno, cosas de la vida. Y nada, que nos espera un fin de semana bastante intenso en cuanto a noticias de videojuegos, que estaremos ahí en mi persona, hablando de mí, en directo en algunas conferencias, / vídeos, ediciones digitales de conferencias, lo que sea. y que hasta el martes, pues eso, que serán días intensitos en cuanto a noticias y que nos vemos el viernes que viene. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Bueno, pues yo he aprendido que, primero, hemos tenido una sección de actualidad tochísima, nos hemos quedado a gusto. Nos hemos quedado a gusto, la verdad es que sí. Sí. Segundo, que Fantasian, estoy deseando pillar unas vacaciones para dedicarle tiempo, o sea, para coger y pillarme el Apple Arcade y dedicarle tiempo. Y ojalá lo lleguen a sacar en otras plataformas porque el juego lo merece. Y que este fin de semana vamos a estar retransmitiendo el E3, así que os esperamos porque va a estar muy guay. Vamos a comentar la jugada como hacemos todos los años y es un momento bonito y mágico. Así que eso es lo que he aprendido. Bueno, cuéntanos, Óscar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente en complejolanda.foroes.org? Vamos. Hay un par de comentarios. PHF Ceramic dice: voy dejando mi que he aprendido hoy, que hay que mantener el foro aunque sea a base de dar sus últimos coletazos. He aprendido que os aprecio mucho, pues estoy viendo esto en directo en vez de jugar a Ratchet nuevo. Si hubiera sido con otros, les hubiera dado por ahí. Bueno, te lo agradecemos un montón. Gracias, hombre. También he aprendido que yo estoy jodido en este 3 en cuanto a hype, porque las cosas que tenía ganas de ver no van, así que mierda para mí. Quería ver por mera curiosidad el nuevo PES de 2022 con el Unreal Engine y a ver si se currasen una beta abierta de Gran Turismo 7 o incluso Prologue. Lo bueno, entre comillas, dice, es que al presentar la Director's Cut de Death Stranding dijeron textualmente: se mostrará más cosas del juego en las próximas semanas. ¿Habrá alguna posible conferencia de Sony post E3? Esperemos que sí. Además, he visto la lista de juegos filtrados en Resetera, que se van cumpliendo a rajatabla y, en fin, tiene cosas buenas, pero la lista es un poco broza y morralla de la buena. No pongo el enlace para evitar que la gente entre a mirar, pero que entrando en Resetera saldrá de lo primero. Ah, y nuestro bono se nos está haciendo mayor. Estamos ante el E3, la fiesta de los videojuegos, su mayor hobby, el Festival del Hype, y ha preferido pasar de él y estar con la moza. Lo perdemos, chicos. María va a ser la Yoko One del Yoko One complejo, es broma. Yo creo es más por David que por María. Yoko Ono es el propio David. Feliz finde y esperemos que el E3 nos dé grandes alegrías, y si no, por lo menos que alguien la cague muy fuerte y tengamos memes para siempre. Randy, te miro a ti. Por cierto, un saludo, David, si nos estás escuchando. Brutal Bobby dice: hoy he aprendido que Fantasian me ha llamado la atención con lo de JRPG añejo. Ojalá salga en PC algún día para probarlo, y que espero con mucho ánimo compartir con el Complejo Holanda este E3. Así que mañana allí nos vemos. Buen fin de semana para todos. Y esto es lo que hay en el foro. Señor Jorge, por Discord. Bueno, pues vamos con Discord. Tenemos a Manayuso que dice: he aprendido que se echa de menos a Bono. Su notísima dice: he aprendido que somos una comunidad cojonuda y que mañana espero la Navidad de junio como siempre. Gracias. El consolizador dice: yo hoy he aprendido que Víctor tiene nombre compuesto y ahora estoy súper intrigado. Que Fantasian lo quiero en consola porque es un JRPG clásico, y que Gaspi va a ganar una pasta por las denuncias de sus abogados por el uso ilícito de su nombre para un videojuego. David Marqueño dice: he aprendido que no debemos influenciarnos de las opiniones del staff para votar la encuesta. Que Elden Ring será el SOTY 2022. Y que me da mucha pena que Fantasian no sea multiplataforma. Gracias por otro gran programa. Vamos a ver. Si Geoff gana, se muere el E3. Dice: yo he aprendido que los trolls y crash que son los de Devolver. Su conferencia va después de la de Ubisoft Forward. Pero, pues bien, solo por vacilar a Ubi han llamado su conferencia Devolver Forwarder. Así que, para superarles un poquito, ¿no? Dice: así que el sábado veremos Ubisoft Forward y Devolver Forwarder. Buenísimo, la verdad es que está guay. Sí, son muy cracks los de Devolver, ¿eh? Siempre, siempre. Dice que los ha ayudado Gaspar Fijo. Buen fin de, y dice, postdata, la Switch Pro va a ser la misma consola con pantalla OLED con la misma potencia, puerto Ethernet y dock y todo por 400 euros de precio. Os va a dejar el culo roto. Vamos a ver. Y ya está. Hasta aquí. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí el Complejo Holanda. Yo he aprendido que este fin de semana vuelve la Navidad. Es Navidad, la Navidad de verano, con el E3 2021. Y aquí estaremos en el Complejo Holanda para contároslo. Así que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos próximamente aquí con la conferencia de Ubisoft. Y que tengáis un feliz E3. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. ダメよダメよ。